なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 Gente, estamos de regreso en otro programa de Persona se cae. Gao, gao. Con la magia de Subaru. Ofendido, te voy a decir. Bueno, vos estás ofendido, después te voy a explicar un montón de cosas. Después te voy a explicar que te fuiste a hablar. Después te voy a explicar un montón de cosas. Ahora no, después te voy a explicar un montón de cosas. Encima no voy a decir que no te avise porque te llamé. No, vos tenés razón y después te voy a explicar un montón de cosas. Dejá de intimidarme con tus pectorales, después te voy a contar un montón de boludos. ¿A todo esto fuiste al gimnasio? Este mes no, después ya voy a ir. Este mes no. Ya voy a ir. Me encanta tu determinación. ¿Vos me viste en el gimnasio? Debe ser tan buena como Sword volando. Sí. Eso va respecto a una pregunta que tiraron. ¿Vos me viste en el gimnasio como ahí practicando mientras hacías pesas? No, entonces no fui al gimnasio. Ya voy a ir. Bueno. Bienvenido, te toca presentar a Seca y Gau Gau. Después voy a salir en una tapa de Expenda Bro. Voy a salir en la expansión del Bro Force. Ahí va a estar Pyro. No, va a ser Pyro. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixle.com/personasecai-podcast. ¡Ven ese podcast! Sí. Casi me desmayo en el colectivo, pero no importa. Saludos a Seri, al Morielo y a el Tecniquito. ¿Al Tecniquito? O también conocido como Pai Angel. Saludos y sé cómo están todos. Mira, vamos a aprovechar, vamos a empezar el programa así con la buena onda, la buena vípera de la vida, maese. Primero que nada, un saludo al Jefe Bus, que fue el cumpleaños del Jefe Bus. Saludos al Jefe Bus. Y un saludo a Seri, que fue el cumpleaños de Seri. Bueno, saludos también a Seri, que está presente. Exactamente, ahora mismo. Que ya se puso viejo y ruco, y bueno, ya te echo mierda, pero es lo que hay. Y también está con nosotros Huevo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué hace Huevo? Bien. Esta vez llegó temprano porque la otra vez como no pudo hablar, entonces dice, uy, voy a llegar temprano, voy a tener mi sección así armada bien, con un montón de información re loca. Y esta semana trajo dos puntos. Tutum, sorpresa. Ah, bueno. A mí no me mires, que yo estuve casi sin internet toda la semana. Me pasé a 7 megas, pero a veces parece que tuviera uno. 14K. Siquiera, porque a veces con un mega era más regular mi descarga. Y a veces funciona así. Me parece que voy a aprovechar la internet del trabajo para bajarme todo claro, lo que me faltaba de bajar. Ya, hacete una listita así, abusá el internet de tu casa para hacer un TXT y después llegar al laburo y usás el TXT. En el laburo. Mirá, si no fuera porque me llamarían para que vaya y porque allá tengo otras cosas y tengo tus DVDs, viviría en el trabajo, porque realmente tengo internet, tengo café, tengo aire acondicionado, tengo un baño súper limpio. Esa es la excusa que me dan en mi oficina, me dicen, ¿para qué vuelve a tu casa si acá tenés internet? Por lo de última te tiré en el piso, está la cocina, no tenés que salir, hay aire acondicionado, aunque vos no lo usás. Bueno. Saludos nuevamente y... Mientras tanto Huevo está en su cantera picando piedra. Saludos a Irailar y a La Pared, también que está con nosotros. ¡Saludos a La Pared! No, todo esto también vamos a, como siempre, comentarles que nuestros medios de comunicación son personasek@gmail.com, personasek.blogspot.com. También pueden seguirnos en Twitter. En @personasek. Sí, y como siempre pueden sumarse a nuestra comunidad de G+. Y decirle a Rayler que no venís del futuro. Sabés lo que no. Les invitamos a que nos escuchen en vivo a través de mixer.com/personasek-podcast a partir de las 7:30 hora japonesa. Hora normal, porque esta vuelta arrancó medio tarde. Esta vuelta quería terminar una cosa, pero después me fui y bueno. Eso es lo que pasa cuando sos adicto al trabajo. Por eso vengo del trabajo al otro trabajo. Sí, se te nota la adicción al trabajo. Digo, vos te ves caminando por la calle y aparte de decir, uy, este flaco usa camisas SSSS, te voy a decir, medio tiene cara de adicto al trabajo. Es que, Pairo, vos no entendés, el poder está en el atuendo. ¿Qué te decía Pingüe Musume? El cosplay te da el poder, bueno. Me gusta más la filosofía de Kill la Kill, pero y bueno. También te lo decían en coso, en... Servant Service, estoy en mi cofre de oficinista. Bueno, la cuestión es entrar en personaje. Bueno, a ver, voy a entrar en personaje. Sátiro. Sería un personaje si te quitaras la cara. Sátiro. Pero no, digamos que desde que te conozco ya tenés esa cara de violador. Y bueno, es lo que hay. Bueno. Bueno, pero después un día garpo, me opero, me pongo tu cara y hacemos contra cara. No tenés ni el dinero ni la tecnología para hacerlo. Pero tengo la pasión y tengo el tiempo. Lo que escucharon al principio era el segundo opening de Gundam Gino Reconquista, Futari no Majo, interpretado por Mai. No te voy a preguntar si seguiste viendo eso porque ya calculo no, que no. No, o sea, a mí no me gustó ni el primer capítulo. Creo que está pasando un mundo por el frente de... ¿Es eso o estamos...? ¿Está a punto de volar toda la mierda? Capaz. No. Eso me hace recordar a ex integrante de Personas de Kai, que se chocó la cara contra un vidrio pensando... Cuando dije, ahí está la bomba. Bueno. A ver, algo más. A ver qué otra cosa. Anuncios de último minuto. Bueno, ya habíamos dicho que había vuelto Aspen la semana pasada. Sí. Bueno, esta semana volvió Checkpoint. Bueno, por eso la gente de Checkpoint. Sí, que avisaron justo el mismo día. O sea, si no hubiera estado revisando el Twitter, ni hubiera visto que estaban en vivo. Me cago en eso. Viejito, sé mejor tu laburo. A ver, ¿qué otra cosa más? Nos volvieron a invitar para participar del programa de la semana que viene de la otra podcast. A veces tenemos tiempo, porque justo cae miércoles extra laboral, que para mí va a ser un día extremadamente largo. Los miércoles después me paso a la facultad y termino como a las 10. Lo peor son los lunes, que termino a las 12. Bueno, vos querías ser físico nuclear, así que carré. ¿Puedo alguna novedad? Esta semana por fin me puse al día con varios animes que tenía pendiente temporada. Sí, te vi que te prácticamente te fusionaste con tu cuenta de Crunchyroll y entraste a quemar Riona, entraste a quemar un montón de cosas. Eso no es mi. Lo que pasa es que. Ahora empiezan las explicaciones de huevo. Lo que pasa es que justo pues había instalado una tele nueva. Con la aplicación de Crunchyroll. No hables así, boludo. Habla con decisión. Parece que te agarró la policía y estás abajo de una lámpara. Sí. No, lo que pasa es que no entendés lo que estoy tratando de explicarte. Nada, pero mira, escucha. La cosa que ya, yo tengo la aplicación de Crunchyroll en la televisión con mi cuenta. Y no sé por qué carajo en mi Twitter se empezó a publicar cosas que no estaba viendo. La cosa que vi hace varios meses, como que se empezó a publicar. O sea, primero un tiempo dejó de funcionar como que la información compartida en Facebook. Como que ya, pues. Y de nada empezó a publicar en Twitter. Y yo no he hecho esto. Que estoy viendo Terraformas, que estoy viendo Shirobako, pero eso ya lo vi. Sí, pero la parte más divertida, o sea, los que siguen la cuenta de huevo deben haber visto más o menos entre lo que fue ayer. Y el domingo, una cosa así, vos lo veías a huevo y prácticamente el loco no había parpadeado de las últimas, no sé, 124 horas, porque estaba que terminaba una cosa y arrancaba la otra, Y en el medio humillaba. Terminó de ver Iona 12, empezó a ver Shirobako 2, empezó a ver Iona 18. A mí tengo casi, excepto, no, porque Shirobako no vi de la semana pasada. Así que con estas, con hoy creo que van a ser dos capítulos que estoy atrasado. Yo vi medio capítulo de Love Horizon. Me falta un capítulo para seguir con cosas, con pasar el día con Yurikuma. Pero. Sí, yo tampoco. Por lo general, mi falta de internet no me está ayudando mucho. No, me puse el día con Shimaima 1 Testament y con Absolute Dudo. Igual, ese ya. Shimai es la que zafa de toda la gran gama de series iguales y toda la demás. Pero igual ya va con toda su censura y todo, pero. Es medio. Sí, es como bleque, así, justamente. Sí, apurarte por ver esto. Sí, porque ya va a tirar la segunda temporada igual. Los arcos argumentales que se tiran en Absolute Duo. El arco de Miyabi Dark es como. Dejate hinchar la pelota. Bueno. Algo más. A ver qué otra cosa. Para la gente que no lo sabía, Uberworld no. Ya quisiera que fuera Uberworld, pero Flow ya tiró su gira fechas de su gira internacional. Y todavía está anunciado Argentina, pero no se sabe todavía cuándo. Para la Podfest, que es el 4 de abril, todavía, que es el 4 de julio, digo. Quizás si cae. Y con un poco de suerte creo que lo puede agarrar Yamato. Y lo tira para Anime Friends. Estaría bueno. que todo estaba. Yo si viene, igual si sí. viene Flow, ya, ya voy de, sí, de sí. cabeza. Sale opening, sale segundo opening de Bleach al palo. No, ese es Uberworld. Ah, Uberworld era. Sí. Flow ¿cuál es hizo Flow? Cold Geass. Ah, tamo. Ya está. Colors. Sí, ya está. También Gundam, no. No sé, pero me dijiste justo eso y me acordé. Go Fight Your Dream. Go Fight Your Dream. De cosas de Naruto. Cuando todavía era bueno. Sí, cuando todavía servía lo que salía en Naruto. Y algunos temas más. Cállate que estaba viendo Naruto, boludo, así al pedo, como para verlo. Y en el capítulo que habían tirado esta semana estaba peleando cosas, estaba haciendo un paneo del equipo de Hinata, ¿cómo se llama? De Akamaru. No, de Akamaru, de Kiba. De Kiba y de Gino. Uh-huh. Y te muestran que lo están poniendo a pelear contra ninja, que son re ridículos. Y vos te das cuenta lo pedorro que es el equipo, boludo. Es malísimo el equipo. Es tristísimo, no pegan una, lo pobre. En cuanto sepa la fecha voy a tratar de confirmarles, de anunciarles. Sí, pues si no los Juan te van a matar. Obviamente creo que en México creo que ya tenía algunas fechas de Latinoamérica, ya tenían al menos confirmado qué día. ¿Esto los habrá agarrado el Angel? No creo. Creo que se requiere más plata que simplemente pagar una licencia. Bueno, vamos con un tema ya que estábamos con Flau. Para, ahora me vuelve a mí otra cosa que volvió así que no. Saludos a Michurman, ¿qué? Saludos a Michurman. Volvió el pollaque. Ah, bueno. Así que Cosi, el Munra y todo el resto de la crew están grabando de nuevo. Así que ya tenemos un nuevo programa de pollaque. Ahora sí. Bueno, vamos con el ending de Nanatsu no Taizai. De Seven. Interpretado por Flau y Gran Rodeo. Gran Rodeo. Oh, A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Agarra y me hace ataques bacteriológicos para anular mi sentido de la verdad. ¿Y vos? No lo vas a poder lograr. Mira, vos me contagiaste. Y ahora que me la querés devolver, no, tomala, chaval. Empecemos por ese hecho. Empecemos, vos estás enfermo todo el año. Bueno, ok. Un día que no estoy enfermo, que no enferma vos, boludo. Tomá, llévatelo. Vos tenés la continuidad de. Vos sos continuamente enfermo mental y salud. Así que. Y sigue tosiéndome encima, hijo de puta. Y esto es Persona Se Cae, Gabo Gabo, el lugar donde esparcimos enfermedades. Si vos mismo le decís. Bueno, no, tranquilo, pero no te histeriqueas, No te histeriqueas. Que metes con las bases mismas de la realidad y crees que no me ponga con mal. Con las bases qué mismas de la realidad. Qué vergüenza. Ya no solamente que ya no acepta la magia en su corazón, sino que la niega. Es el colmo de la... A ver. Bueno, pero acá estamos hablando de magia. Vamos a hablar de magia. Esta es la sección de cine de Persona Se Cae. Y en el informe de esta semana, vamos a hablar de algo... no va a ser muy misterioso, no va a tener grandes desafíos. Tampoco va a ser muy cerebral, pero vamos a hablar de una de las últimas cosas que me encontré, porque no es ni siquiera algo que viene del cine, es una de las últimas cositas que me encontré tirada por la vida, porque tampoco esta semana pude ir a The Kingsman, entonces junté donde encontré. Y vamos a decir que en este momento lo que me está tocando de ver últimamente es una altísima mierda. La película en cuestión, que vamos a reseñar esta semana, es Innocence. Una pseudo tira de suspenso horror con una trama lesbiánica y sobrenatural. Y dicho así, realmente no suena tan mal, pero ya van a ver. Bueno, pero esta vez no la vamos a hacer como la otra vuelta. No vamos a spoilear la película completa. Pero antes de seguir con así, antes de empezar a tirarle piedra, porque si sepan que le vamos a tirar piedra, voy a empezar a comentarle así cómo va la cosa esta. La película nos cuenta un momento de la vida de Beckett Warner, una tal Sophie Curtis, la cual estaba, voy a decir, en su típico viaje de verano en la playa con sus padres. No es muy grande la loca. En este viajecito, tanto ella como su madre se preparan para divertirse un rato surfeando. Mientras que su padre Miles, interpretado por Linus Roche, tiene toda la idea de volverse milanesa de carne. O sea, el tipo es de los que van a la playa para tirarse y ver qué onda la vida. Bueno. a más decir, el tipo es cosa, es... voy a decir, muy aplicado, un trabajador muy aplicado, muy presionado, sufrido, continuamente atareado por las tareas de la vida y lo mundano. El tipo es escritor. Así que te puedo imaginar la cantidad de estrés que debe acumular en su vida este tipo. No, por lo general los escritores tienden a hacer eso. A pesar de que pasan todo el día en su casa, se estresan fácil. Sí. Bueno, fue ese día, con unas olas de más o menos de medio metro de altura, cuando la madre de Beckett se ahogó enterita y murió, dejando a la chica con su padre. Pero posta, creo que las olas no me llegaban ni a la rodilla. Creo que la loca se tiraba con la tabla y se empujaba con las manos en el fondo del fondo del océano. Malísimo con lo que te ahogás. Creo que es más noble ahogarte en la bañera pisando el jabón que con las olas de mierda con las que se ahogó esta loca. Encima venía re preparada, viste, con el típico traje de surfer de cuerpo entero, así corriendo las olas, re loca. Sí, sí. 10 minutos, la mierda. El atuendo ayuda. No es todo. 4 meses después, y aún sin haber superado nada, puede decir que la chica de 15 años y su padre se mudan a una nueva casa en una nueva ciudad para un nuevo comienzo. La casa, puede decir, es medio sombría, espaciosa, inglesa. Justo lo que necesitamos una familia como para poder recuperarse, ¿no? Una casa oscura, sombría. A ver, bueno, la casa fue cortesía de una amiga de su padre, creo que es su editora, pero no me acuerdo de esa parte. La cual tiene un hijo bobo con cara de papa llamado Toby, interpretado por Graham Phillips, de la misma edad de Beckett, el cual, al margen de su afición de meterse en los armarios de casas ajenas, pues sí, el flaco es skater y adolescente rebelde. A ver, bueno, al margen de... acá pues, Mitch Hernández dice, al parecer los escritores siempre son los que pasan más puta. A que la pasan por el orto, entendelo así. Son las protas favoritas de Stephen King. No, pero esto es de... Es el vivo ejemplo de malos escritores de última película. Bueno, al margen de eso, ve que pues, es una usina de hormonas en este momento de su vida. Y ella debe ajustarse a un par de cuestiones importantes. La primera es que su... pues sí, por supuesto, es que tanto ella como su padre no han superado lo del trauma familiar del todo. Y han estado viviendo como pueden, viendo cómo lo manejan. La segunda es que Beckett, sin ningún motivo, razón o circunstancia, o sea, literalmente el aire y posta ningún sentido dentro de la película, ha empezado a tener visiones y a escuchar cosas que por el momento ella no le da mucha pelota. Es como que en algún punto de su vida tiene una radio en la cabeza que se le prende y empieza a escuchar cosas, pero ya fue. Puede ser un tumor cerebral, tal vez, pero no le voy a dar bola. Capaz que ella también se ahogó, no sé. Muerta no está. Sepan que esta no es la película donde la loca está muerta de entrada. Entrada. Sí. Como en coso, como no, mejor no lo digo porque es spoiler. Sí, en su sentido. A ver. La última cosa a la que tiene que ajustarse es que la chiquita va a entrar a una nueva escuela solo para chicas. Y no va a empezar muy bien. La escuela era dentro de todo un pequeño jardín lésbico del mal, por ese lado anda todo bien. Y hasta tenemos una directiva y tenemos enfermera sexual, así que... voy a decir, mejor. Pero se me vino chica... como que Cross Angel. Sí. Se me vino como el comienzo de Cross Angel. Sí, más o menos. Menos violento, pero sí, igual de lesbiana. Pero la chica siente que a pesar de... del ambiente, puede decir, el día de su entrada, ella empieza a escuchar de nuevo cositas en sus oídos, en su radio cerebral, voces de su mente, y ellas la ubican en un curso determinado dentro de la propia escuela, como que se va a explorar porque las voces le dicen que explore, pero Es así como que, ah, sí, me paré, fui al baño y me metí en otro lado. Y ella termina... interesada por ciertos lugares hasta que la cazan del forro del orto, la vuelven a meter en, la, en el curso donde ella tiene que estar y termina centrada atrás de una pendeja con rulos, que ni me acuerdo cómo se llama, para que después vaya sin ningún motivo aparente a un jardín que estaba en la parte de atrás de la escuela con un altar medio satánico. Y pues si pues la loca sale de la escuela, vos figurate esto, ¿no? Sí. Porque no es muy normal, no es normal para nadie. La loca sale de termina el curso, se va al baño, se le prende la FM cerebro, sí. Baja al ya te pone que está en el tercer piso, baja al primer piso, va a la derecha, otra vez a la derecha, gira por un pasillo largo, se manda hasta a la última habitación. Abre una puerta que claramente dice que está cerrada y se mete en un lugar donde estaba clausurado. ¿Por qué hiciste todo ese recorrido? Andá a saber. Eran las voces. Seguramente eran las voces. Las voces de lo sexual. Las voces de lo sexual. Ya patate. Bueno, como dije, termina en el jardincito satánico este. Y... Tras una siesta muy larga, va a tener que retirarse de la institución por tema de que medio que te desmayaste. Pero el día no puede estar completo sin que en ese mismo momento loco, en donde ella regresa a la escuela por alguna cosa que se olvidó, la compañera que estaba frente a ella, sentada en, o sea, su compañera de banco de enfrente, es decir, se tira de la parte de arriba de la escuela y aterriza a 2 metros de ella. Así como que estoy volviendo, me olvidé algo en tu casa, te toco el timbre y a 2 metros me cae la loca esta. ¿Cae bien o cae no, mal? No, cae para la mierda. De acá en adelante, la trama se vuelve aún más mal contada de lo que ya veníamos. Pero tenemos cosas como que... La enfermera, mejor conocida como Pamela Hamilton, interpretada por Kelly Reilly, le va a empezar a tirar los galgos a su padre, al padre de Beckett, que va a terminar, se la va a terminar cogiendo violentamente y metiéndola a su vida a solo 4 meses de que el amor de su vida, según como lo describe él, duerma con los peces. Tenemos que Beckett comenzará a tener más visiones donde ella será guiada por el fantasma de su amada compañera de banco, la cual conoció solamente como por media hora a lo sumo y se cruzó la mirada solamente una vez en su vida. Bueno, esa persona que se ve que consiguió un profundo sentimiento. Acá no estamos hablando de amores del anime, gente, que en 2 horas de anime te nace el amor. No, acá estamos hablando de que la loca se sentaba delante de tuyo, se dio vuelta y nació el amor y ya está. A veces es fácil. A veces es fácil, a veces simplemente le tenés ganas y dices amor. Especialmente cuando sos lesbiana. Sí. Y cuando tenés voces en la cabeza y te dicen metele el dedo. Y después te dan medicamentos, sí, todo funciona. Qué buena onda sería a esa loquita, le metes un radio tras, le pones una un walkie talkie pegado a la espalda. Y le empezás a decir cosas. ¿Sí? Ahora saltá. Soy la voz de tu mente. Hola, soy Dios. Te voy a dar un par de directivas si me tenés ese caso porque soy Dios. Bueno, aparte de eso también tenemos una amiga que le va a aparecer en la vida de Beckett para compartir con ella su turbia familia y sus conocimientos de pseudo decoradora de interiores. Ella también va a tener que Beckett se unirá a una pandilla escata. Se volverá rebelde y fácil. Y como para ir terminando, lo más importante de todo esto es que voy a decir, le van a salir poderes. Sí, poderes detectivescos. Pero no puede mirar. Le va a salir el poder detectivesco de onda. Junto con sus nuevas habilidades para recibir mensajes del más allá. Y eso la van a convertir en una pieza clave para poder desenmascarar un grupo de personas que ha vivido cientos de años alimentándose de la sangre de jóvenes vírgenes. Una trama re compleja. Este empezó como samurái flamenco y... ni la mitad de bien empieza. Y termina 10 veces peor. Bueno, todo esto, o sea, si todo esto le sonó medio inconexo y hasta incoherente, bueno, no se preocupen que es peor. Pero bueno, vamos a empezar el análisis y le voy contando. Empezamos del apartado gráficos. Nido mango. O sea, partiendo de la pauta de que la película debe haber sido hecha con 2 mangos de presupuesto, sepan que ahorraron plata a 2 manos y con, voy a decir... Y con esto voy a decir que la mayoría de la plata terminó ilegalmente en las manos de algún productor rata, porque seguramente la película no se la gastaron. Se me hace que agarraste esta película y esta se estrenó directamente en cable. En cassette se tendría que estrenar esto. Pues el vestuario se ve de lo más seco que podía encontrar, parece afanado de una canasta de donaciones de la iglesia. El uniforme escolar es lo más barato y simple que pudieron conseguir. Las locaciones no tienen ni un solo detalle que se pueda llamar decente o rescatable. Y voy a decir, no hay ni un solo efecto de cámara loco o alguna complicación que pudo haber hecho trabajar de más a la gente de video. ¿En serio no trabajaste en una película de cable? No. Es más, esta se estrenó en enero de este año. No, acá no, espero que no. O sea, si bien, voy a decir, si bien no hacía falta lo de tener grandes efectos en gran parte de la película, pensé que podían estar guardándose esa plata para una única toma zarpada o algún efecto re loco. Como lo suelen hacer, viste, como la película esta del lago. ¿Sabes cuál es tu problema, Pairo? Que esperás demasiado. Cuando vos tenés que apreciar lo que ves en un momento, no pensás, como Sailor Moon, se va a mejorar. No, no va a mejorar. Se llama esperanza. Es lo que tenés en el momento. Se llama esperanza. Es que suelen hacer estas huevadas, boludo. En el momento. No sé, pero suelen hacer estas huevadas. Viste que agarran una película y la hacen con 2 mangos y se gastan toda la plata en un único efecto que según el productor era re loco y iba a salvar la película. Después no, pero ese único efecto vos decís, bueno, acá se gastaron la plata. Acá no se gastó la plata en ningún lado. Bueno, pero, ¿sabes? Ese es el problema, porque vos la esperás, tenés esperanza. La gente no tenía esperanza. Porque si llega, llegó y fue una sorpresa. Pero si lo esperás y no llega, es como una decepción. Muy bien tu vida. Re bien tu vida. Gracias por ese, gracias por ese mensaje que le está dando a todo. Buenísimo tu vida. Bueno, a ver, a ver. Hay que ser realistas, Pairo. Hay que ser realistas. Y bueno, por eso vos no ves la magia. Por eso vos no ves la magia. Bueno, pero me encuentro... Por eso vos no ves. Sí, pero me encuentro que con... voy a decir, lo único sobrenatural que puede ver en... o sea, es... un par de ojos brillantes, porque es lo único sobrenatural que tiene la película, una copa que se chafaron de una tienda de empeño y una especie de druida, el cual ya vamos a hablar más adelante. El druida. Bueno, ¿y qué onda con las minas? Bueno, creo que la gran mayoría preferiría irme a coger un arbusto antes de que ponerles una mano encima. Sobre el sonido, voy a decir, es estándar y nunca sobresale. O sea, se esfuerza en hacer ambiente y ahí es donde la caga. Voy a decir que la película cuenta con tan poco leitmotiv que trata de meterle onda forzosamente todo el tiempo, porque la película no te genera nada. Entonces, metele más música a ver si a la gente le genera algo. Eso llevó, voy a decir, a pensar al director que en lugar de hacer una toma con silencio o ruido ambiente en un momento oportuno, o no gastar música al pedo, cada vez que nadie decía nada o la música bajaba un poquito, le entraba a meter sonido sobrenatural a todo. Corría una silla, y se empiezan a escuchar las voces, se prende FM sobrenatural en la cabeza de la loca. No tenés un solo momento donde alguien esté callado y no se escucha algo y queda re choto. Poco está bien, pero todo el tiempo no. Voy a decir, al margen de eso, las canciones que tiene en la película son feas posta. Sobre las actuaciones no me creí ninguna. La prota no la veo laburando en nada los próximos años y se nota que se mató a dieta para hacer esta película. O sea, seguramente después del final de esta película hubo un buffet como para celebrar ahí que recién habían terminado, y ahí agarró la primer dona que había en el buffet y explotó. O sea, le hizo el efecto rebote y explotó, porque vos le ves la cara que tiene, los cachetes de Kiko y el cuerpo del chavo. Entonces voy que me recontramaté para que me entrara este vestido de mierda, agarró, comió un fideo y explotó. Bueno, el flaco que eligieron de galanazo de esta película, voy a decir, es un buen prota de cara para la película Los Guerreros Tóxicos, pero acá no, acá medio que no le va a salir. La amiga de la prota es por lejos lo más afable de todo el cast de la película. Hace su papel, está relativamente buena y te convence más o menos lo que está haciendo. Y vamos a decir que es zafable porque no le dan suficiente tiempo como para que la cague, o porque no le dieron suficiente tiempo, porque si le dan 2 minutos más se robaba la película y hacía quedar mal a la actriz principal, y capaz por eso no la dejaron. La edición la cortaron porque era muy buena en comparación a la pelotuda que pusieron. Al padre de Beckett, voy a decir que alguien le enseñe a actuar, por favor, porque este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo. En el momento no sabe si está actuando o está teniendo un aneurisma o las dos cosas al mismo tiempo. Y la bitch de la movie no es muy mala tratando de ocultar que es mala, o no es muy mala haciendo de mala. Una de las dos cosas, todavía no me decido. Tal vez debieron llamar a Soraya. Sí. Y a ver, sobre la trama que te puedo tirar, se engaña demasiado a sí misma. La cosa empieza súper normal y súper aburrido, con una historia de una chica que perdió a su madre y de vez en cuando su trauma la lleva a escuchar otras cosas y a ver algo que no está ahí. Y de un momento al otro, yo qué sé, puede ver al cuco, pero nada grave. Después te meten drama familiar, el primer amor, quilombo con la familia y amigas, y de repente la cosa va al palo de lo sobrenatural sin explicarte un carajo. La loca desarrolla poderes por la magia del guión, se hace re cercana y re justiciera sobre el tema de la, entre comillas, amiga del curso que palmó, que no sabe ni cómo se llama, y el supuesto fantasma de esta loca que la guía, a pesar de que como muchos se conocieron por 20 minutos. Y no es que la loca que murió no tenía amigas, tenía amigas en la escuela, la cual joda a ella porque no sé. Después le entra el espíritu de Sherlock Holmes y entra a unir cabos buscando en Google de que, y se da cuenta de que esa escuela la habitaba el mal. Saca pista debajo de las piedras, se encuentra fotos escondidas en los lugares recontra pelotudos de la vida, y es imposible de creer. Y la cosa llega a un punto donde un caníbal y que venís cargando ya no te aguanta más la boludez que estás viendo. Y, o sea, mejor va. O sea, vos calculás que como espectador vos ya no te crees nada, así que ahora imagínate como partícipe de esta película, haciendo esta mierda de gente, que la loca un día te caiga en el teléfono sin darte una mejor explicación de: sí, yo sé que hay algo malo en la escuela y sé que se están comiendo a las chicas, vení, chau. Y te están... y una mina le estaba recetando pastillas así para que pudiera dormir, y la loca ya estaba re histérica y con trauma. Te puedes imaginar que esa llamadita le puede dar toda la pelota del universo. Sí, loca, te re creo. Aguantame 2 minutos que llevo los cazafantasmas. El druida. Pará, que ya vamos a llegar al druida. Y bueno, y como si la ridiculez de la vida no alcanzase, te ponen un final, un ritual sacado de los libros de Le temes a la oscuridad, y de onda, porque de onda, o sea, la cosa hasta nunca te la explican, sale Munra, para decir presente. ¿Cuál de todos? Moonra el inmoral. Pero creo que este es más el Moonra. Mira, es una mezcla entre el Moonra que se ve en la película con actores de He-Man. Sí. Y el Sith Lord que aparece en Star Wars Episodio 3, El Regreso del Jedi. Sí. Bueno, una mezcla entre las dos cosas que está en el medio del ritual. Es un loco todo demacrado, media momia, con una toga negra, ojos brillantes y rechupado el tipo. Y Mono sabe quién es. Porque el loco está ahí y medio que está contemplando todo, pero no está haciendo nada y nunca dice nada. Y el loco está ahí. Y pasa el ritual y termina el ritual y el loco está ahí y no se movió ni 2 centímetros. Y no sabe por qué está ahí. Le gustaba mirar, vamos a decir. Y posta, o sea, repetí esta escena un montón de veces para saber de dónde salía este tipo y a dónde iba, y no sale de ningún lado y no va a ninguna parte. O sea, se queda no lo ahí. Matan. ¿Eh? No lo matan. No, se queda ahí. Sí, igual, le gustaba mirar, era espectador. Era bollerista, era Moonra bollerista. Bueno, y el final, voy a decir, es la cosa más patética de que te podés imaginar, es el final patético número 4, seguido por musiquita, muy muy mal. Llega el amanecer y todo está bien ya. Es más o menos, una cosa así. Ese es el 3, bueno, agregale un dato más y ahí tenés el final. La directora, voy a decir, la directora de esta película es Hilary Bruter. Obvia feminazi a kilómetro de distancia. Mal, vos ves la foto y decís: esta es una feminazi de la Gestapo. Feminista lesbiana. Sí. O sea, tiene otras 2 películas que están más o menos en este rubro. Que no me suena ninguna, pero después de leer la sinopsis de la película, te puedo decir que las películas muestran a la típica mujer superadora que puede contra todo, y bueno, y cómo la abusan y sale adelante y los vence a todos para demostrar la supremacía de la mujer. Sos re contra lesbiana feminazi. Redondeando la idea. O sea, esto todavía no llegó al cine y espero que no llegue. De entrada. Es decir, el caso de que esto llegue a caer por su ciudad, evítenla como la plaga bubónica. O sea, esto no merece ni siquiera que gasten 2 minutos en mirar el póster. Si tuvieras que mirar otra vez Pyramid o esta. O esta o Innocence, ¿cuál mirarías? Innocence porque tiene lesbiana. Pero las dos están ahí. Tenés que decirte una ya. Me tengo que decidir una ya. Innocent por esta Moonra. Quiero descifrar los misterios del. Que capaz que si la veo por tercera vez, puedo entender qué hace Moonra ahí. No sé. Bueno, pero sepan que esto dura 1 hora y media. Si durara 1 hora 31, no sería visible por el género humano. Tu cuerpo la rechazaría. Bueno, vamos. Para mí que yo estoy acumulando karma de películas malas, porque en un momento voy a ver algo que está muy bueno. Por ahora creo que voy a seguir acumulando karma. ¿Es eso? ¿Te gustó una película muy mal? No, esto está... Quizás. No me gustó, para nada. Lo que digo, capaz te gustó una película muy mala, bueno, entonces en compensación ahora te vas a tener que aguantar varias películas. No creo. Sí, realmente son malas. Y bueno, vamos a poner un pirómetro acorde que es... ¡Qué me la hoguera! O sea, ¿qué pretende que le ponga esto? ¡Malísimo! Qué mal. Qué vergüenza. Yo llegaba a entregar este guión cuando estaba en la facultad. Me tengo que ir del país. Ahí te dice, a Miraño dice, este país, a este paso vas a terminar viendo 50 sombras de Grey. ¡Ni a palo! Bueno, vamos con un tema. Vamos con una song de Ore Twinsel y Narimas. Amai Jackie Hart. ¡Gracias! Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. ¿Cómo le cuesta aceptar la realidad a este pibe? No, pues ya una de tus principios de que hacía volar a alguien más ya fue refutado y dijiste y me lo que era a buena. Mi favor me lo refutaste. Está bien, no hace bueno. Eso, está bien. Entonces sí, bueno. Ahora la cuestión es con ese mismo puedo agarrar y darte la certeza de que no. Dale, tené otras dos secciones como para tratar de inventar algo inventar que niegue algo. La realidad bueno. Del vuelo, dale. Volvemos a esto que personas se cae, Hachimaru y yo. No, Gao, boludo. ¿Ves? Ya no. Yo por tratar de mentir a la gente te está cayendo el mal. ¿Qué ya tiene que ver? Estamos hablando de otra cosa. Bueno. Huevo, compartinos tu sabiduría. Porque este no quiere aceptar la realidad. Compartinos tu sabiduría. Bien. A todo esto. ¿A todo esto lo llamaste a Cero? Digo. Cero, no sé si estará conectado primero de todo. Cero no está conectado. Ah, bueno. Y Huevo también está habilitado, así que puede hablar. Pero elige no hacerlo. Bueno, ganadores de los Sugo Japan Awards otorgados por un periódico Yorimuri. Pensé que ibas a decir los Huevo Awards. No. Sugoi. Sugoi, Pairo. Lo que no es Subaru. Subaru no, los premios. No, Subaru es Kakoi. La semana pasada el periódico Yomuryu Shimbu dio a conocer los resultados del Sugoi Japan Award, una encuesta que nominó 50 títulos referentes a los últimos 10 años de la industria del anime, el manga y las light novels, y entre las cuales los lectores seleccionaron a sus preferidos. De este modo se conformaron las tres siguientes listas. A ver. Light novels. Ore no Imoto ga Konani Kawaii ga Keganai. Ah, el mal. En el décimo puesto. Y sí, hasta abajo de todo, el mal. Noveno puesto, Mimisu Toyoru no O. No la conozco. Octavo puesto, Bakato Testo. Me suena así como serie super sexual. no creo. Séptimo puesto, Mahoka Koko no Retosei. El Onichan rompe todo. En el sexto puesto está Fate Zero. Sí, sí, siempre. De Genurubuchi. En el quinto puesto tenemos... A pesar de que ya está completo. En el quinto puesto tenemos Humanity Has Declinate. De ah, coso. Qué buena serie, boludo. No me puedo acordar cómo se llama la serie esta. La de la loquita y los pequeños gnomos. Y los pequeños gnomos. Sí, sí, el nombre posta de la serie. ¿Vos la viste? Shinryu Bashimashita. Sí, Shinryu Bashimashita, esa es. Ah, sí. Bueno, el cuarto puesto. Hoy justamente estaba escuchando la opinión de esa. En el trabajo. Qué buena serie. Cuarto puesto, No Game No Life. Bien. De Yuka Jima. En el tercer puesto, Spice and Wolf. Sí, inmortal. En el segundo puesto está Sword Art Online. Bueno. Ya, acá es donde empezamos a ver como el nivel de literatura y gusto empieza a fallar. Y en el primer puesto está Yahari Oreno Seishun Love Konwa Machigateiru. En lo que respecta a mangas, tenemos en el décimo puesto Ansatsu Kyoshitsu. A todo esto, ese, el primer puesto le ayudó mucho que esté a punto de estrenarse la segunda temporada de Lovecom. También puede ser. En el noveno puesto tenemos a Saint Onisam de Hikaru Nakamura. Pero eso por poderes divinos, ¿no? En el octavo puesto tenemos Otoyome Gatari de Koru Mori. No me suena. En el séptimo tenemos a One Punch Man. Que todos me dijeron que es muy buena. En el sexto puesto tenemos Nichijou de Keiichi Iwari. En el quinto puesto tenemos Uchukyodai. Uchukyodai. De Chuya Koyama. Y así desgarrándome la ropa. ¡Uchukyodai! También en el cuarto puesto tenemos Angatsu no Lion de Chico Mino. En el tercer puesto, Haikyuu. Haikyuu. La serie de volei de la nueva generación. En el segundo puesto, Gintosagi, o Silver Spoon. Y en el primer puesto tenemos a Shingeki no Kyojin. Debatible. Sí. Bueno. De nuevo, estas cosas que ayuda el anime a que se promocione. Porque si no... En lo que respecta ya a anime... Ya si tenemos... como medio insultante que eso esté arriba de Gintosagi, o sea... Lo que pasa también es que Gintosagi tuvo 12. Tuvo 24 en total. Sí, pero por cada capítulo de Gintosagi con calidad te hago 25 de Shingetsu no Kyoji, boludo. También, bueno, como ya decía anime, en el décimo puesto está Stingate. Saicho Pass en el noveno puesto. Está bien. En el octavo está Natsume no Yunicho. No, el gato pedorro espiritual y la concha de tu madre. Termina serie de mierda. En el séptimo puesto tenemos Shingeki no Kyojin. Bueno, más sentido, está en el séptimo, está bien. En el sexto tenemos Mushishi. En el quinto está Love Live. Solamente superada por... No te violenté, Rayler, no te violenté. Solamente superada por The Idolmaster en el cuarto puesto. ¡Toma! ¡Toma! En el tercer puesto... ¡Sí! En el tercer puesto está Code Geass. En el segundo está Attack on Bunny. Bien. Y en el primer puesto está Madoka... Majo Shoujo Madoka Magica. Interesante. Parece una encuesta vieja, pero bueno. Y son 10 años tirar hasta el 2005. Sí, sí, pero me suena como... Esto es como una encuesta que hubiera hecho una... Que se hubiera hecho a principio de 2014, ¿no? Contá el hecho de que en 2010 muchas cosas fueron malas. En 2009 más o menos. En el 2010 muchas cosas buenas tuvieron muy poca publicidad. Ese fue el problema. En 2009 hubo cosas muy graciosas, pero realmente no fueron, creo que, lo top. Fue un buen año, muy regular, porque hubo cosas buenas, muy buenas, pero no hubo, para mí no hubo tantas cosas excelentes. Si quieren recordar lo bueno de esos años, revisen nuestras recomendaciones anuales. Hubo algunas cosas, y 2006 también, pero después pasaron... Yo ya te dije, entre manos acercamos al 8, mejor. No, pero después pasaron, por ejemplo, Suzumiya, 2006... Pero después vi la segunda temporada que la tiró abajo. Después, ¿cómo era? 2009. Sí. Pero te dije, quizás por esas cosas entre también. Mano acercamos al 8, mejor. Pasamos el 8 y decaemos. Acá dice Israeler, dice, ¿dónde está mi temporada 2 de Den Yuden? ¿De Den Yuden? Sí. No. Bueno. La tercera temporada de Yuru Yuri ya tiene nombre. Sí. La quinta edición del magazine cómic Yuri Hime, de editorial Ichishinja, ha dado a conocer que la anteriormente anunciada tercera temporada de Yuri Yuri se denominará Yuri Yuri Sanhai. Esta nueva temporada de la adaptación animada... O sea, Yuri Yuri Sanja. No. Sanja. Esta nueva temporada de la adaptación animada del manga homónimo de Inamori volverá a contar con el mismo equipo y estudio de animación del OVA Yuri Yuri Nachuwachumi. Cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 18 de febrero, como ya mencionamos. Ya saben, son todos papo conocidos. Dos caras de gaucho que ya han visto todo. La primera temporada se estrenó en julio de 2011 y la segunda en 2012. Y todavía no sigue siendo pasar. El manga Koito ga tu Gunkan de Keiko Nishi finalizará el próximo verano en Nippon. Con el lanzamiento del tomo número 7 de Koito Gunkan, se anunciaba que esta obra de manga de Keiko Nishi llegará a su fin en el siguiente volumen, el cual se pondrá a la venta durante el próximo verano japonés. ¿De qué va la obra? ¿De qué va? Bueno, supuestamente esto nos cuenta la vida de Kana Endo, una chica que empezó la secundaria, y su compañera otaku Akira Shinohara. Mm-hmm. Sí. Kana está enamorada de está enamorada en secreto del alcalde del pueblo. Mm-hmm. ¿Y qué pasa con todo esto? Además de que tiene 41 años, supuestamente las dos al final van a descubrir que el alcalde tiene una misteriosa relación con un mangaka de 37 años. Okay. Eso en una serie a un héroe chicán. A uno de estos héroes que empiezan con JK. Koito Gunkan comenzaba su publicación en el año 2011 dentro de las páginas de la revista Nakayoshi. El Yonkoma Wakaba Girls de Yui Hara tendrá adaptación animada. Bueno. El manga Yonkoma Wakaba Girl de Yui Hara, que entre otras cosas hizo Kinero Moisak, tendrá adaptación animada. O sea, vamos a tener rubios y Moe. Capaz. El próximo mes de julio, la serie podrá verse dentro del espacio Ultra Super Anime Time de la cadena MBS. Tomá, eso tener un nombre para un espacio. Ultra Super Anime Time. Y formará parte del espacio junto a la nueva Wooser no Sono Higurashi Mugen Hen. La serie de Wooser. Sí, la serie de Wooser. La segunda temporada de la serie de Wooser. Quizá por eso no importaba tanto el nombre. La comedia. El otro día la rayarearon entera la serie de Wooser. ¿Sabes que me la bajé? Me había quedado en el capítulo 4. Después me la tengo que poner a ver. ¿La vas a ver? ¿Te gustó? El capítulo 4 era interesante. Es como. No voy a decir que como Garfield, pero. Son boludeces que duran 4 minutos que ni siquiera te llega a desagradar. Es como que lo ves y. Bueno. Tengo 20 minutos de mi vida al pedo para dedicarle a eso. Al pedo, bueno. Entonces mirate otras cosas que ya te faltan terminar, o al menos terminar de los cochinos juegos que todavía te faltan. Ya se verá. Bueno. ¿Dónde está? Bueno, está como esta oportunizada por una chica. Una chica formal de una clase alta llamada Wakaba Kohashi. Y sus amigas, una chica muy inocente que intenta ser más malvada, llamada Moeko. La caprichosa Mao y una chica muy atlética llamada Nao, que ahora es una Fuyoshi. Bueno. Wakaba parece, digamos, una de estas chicas bastante refinadas, pero admira mucho la moda Gyaru. ¿Qué es el carajo la moda Gyaru? Ahora te muestro para que estés un poco. Es algo como algo entre un. ¿Cómo se llama? Como una chogal o qué mierda es esto. Esto. Digamos, ¿te acordás que Aripami Pami o algo así? No tan exagerado, pero. Igual es como Gal. Sí, sí, una variación del Gal. Gal medio, vamos a decirle, Gal mina fácil. Quizás no tan bronceado, pero al fin de cuentas es. Al fin de cuentas es Gal. Sí. Como Bimbo Gal y fácil. Bueno, el manga se publicó originalmente en la Otome Sushin de Sasoko Kobo Editorial en el año 2010. Hobun ya recopilaba posteriormente la obra en un tomo con un capítulo adicional en 2013. Seguramente hay porno de esto. Nuevo juego musical que reunirá varias chicas de varios animes. Otras cosas. Eso es muy interesante, ¿ves? Y tiene un motor muy. Por el motor que tiene, yo lo compraría. Mira, bueno. Para mí está hecho en Unity. Viste que ahora como Unity es gratis, todo el mundo se va a poner a hacer cosas en Unity. Unity siempre fue gratis. Tiene su versión gratis. Sí, pero la versión gratis era contra recortada. Ahora es full gratis. Bueno, pero esto no está hecho con Unity. Bueno. Sega ha anunciado un nuevo juego musical para PS Vita llamado de por el momento Miracle Girls Festival. El juego reunirá varias chicas de varios animes y se lanzará el próximo verano en Japón. Las partes musicales del título estarán usadas, usarán también lo que es el mismo motor que la franquicia Project Diva. Si los jugadores, digamos, como ya saben, Tienen que pulsar los botones para agarrar y. Digamos, es un juego de ritmo, es un rhythm game. Es un rhythm game, skin medio raro del Project Eva que tranquilamente podía haber sido hecho con un DLC, pero un juego nuevo. Es un rhythm game, pero esta vez tenés un rhythm game coreográfico. Sí. No tan musical. Mm. Las series que tienen confirmada por el momento... Seguramente Pyro no se lo va a comprar. Y que tendrán aparición son Hakaoki Hanage no Arpeggio. Ya eso, ya serie ya se lo compró con eso. Dale. Mikakunin de Shinko Kei. Mika con el de 5K, vos ya te lo compraste. Go Nanago. Sí. La de las locas que hacían coreografía. Ah, ahí. Sí, malísimo, pero bueno. Que nunca terminaron de subir. No, muy mal. Kiniro Moisak. Norin. Norin. A Hyorin y a Luko Sanefe. No, listo, ahí ya me tienen. Tasagure Bakatsumono. Vibret Operation. Wake Up ya, Gears. Ahí ya me tiene a mí. O sea, ya entraron con Vibret. Bueno, ya me tiene. Wake Up Gears y Yuri Yuri. Ya está. O sea, yo lo compro. Más DLCs. Esto más DLCs. Este es el juego que Sega. Y es de Sega encima. O sea, ya está. Este es el juego que Sega anunciaba como colaboración y que debutará en la Anime Japan 2015 este próximo fin de semana. ¿Cuántos gordos nerdos debutarán con esto? Supuestamente también el juego se va a poder probar en el evento. A ver si ya está la preorden del juego, ¿eh? No creo. Bueno, pues eso yo reviso a ver si está la preorden del juego. Ya debería estar. Milk Morinaga estrenará manga en abril. El número de Ariel de la revista Comic High de Futabaya anunciaba que Milk Morigana lanzará una nueva serie titulada Hana to Hina wa Hokago en la próxima entrega de la publicación, a la venta el 22 de abril. Esta historia cómica de amor entre clases seguirá a Hana, una chica, digamos, petiza o bajita, o como quieran decirle. O petanco. Que no son sinónimos, Pagro. Te recuerdo a Popura, que era bastante bajita y sin embargo... Te recuerdo a Chi-chan. Sí, pero Popura es Popura. Y digamos que es tranquila, que va a una escuela de mujeres. Perdón, dije petanco y quise decir petuco, perdón. Bueno, tranquila, que empieza a ir a una escuela de mujeres porque le gusta el uniforme que usan. Esa boludez, o sea, si les parece una cosa muy pelotuda, recuerden que por esa pelotudez entró Yui de Corrector Yui a la escuela esa digital porque le gustaba el uniforme. No es una cosa muy vacía. En secreto trabaja media jornada en una tienda de artículos de lujo y un día una compañera de su escuela, digamos que se llama Hina, comienza a trabajar con ella. El día que va Hina al trabajar, la serie da comienzo. En algún momento acaba la serie. Bueno. No imaginen cosas, estoy hablando de Hina. Tranquilo, padre. Bueno, ¿dónde estaba? Anunciado una segunda temporada para el anime de Shinma Emao no Keigakuya. El capítulo final de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Shinma Emao no Keigakuya de Eizu Tetsuto, que entre otras cosas también es el autor de Hagure Yusha no Estética. Sí. Ha anunciado que el anime tendrá segunda temporada en octubre. Qué bueno que estaría si siguiera siendo estética en lugar de esto, pero bueno. Igual, bueno, ustedes querían porno, aquí, ahí tienen porno. Sí, además, hay porno, está si bien. Si Hades Kun DxD sigue robando. Sí, pero porque, bueno. Porque esto no. La segunda temporada ya... El tema es que acepten lo que son. No es que sigan robando. Porque High School DxD ya aceptó que es porno, entonces se dedica a eso y está bien. Hay series que lo tratan de evitar, que dicen, ah, no, miran mi serie por la trama, no solamente porque es porno. ¡No, metele porno! Bueno, esta segunda temporada llevará por nombre Shinma Emao no Keigakuya Burst. Antes de eso, también se recordaba que se lanzará una OVA en formato Blu-ray junto al octavo volumen de las novelas, que va a salir el próximo 26 de junio. Hasta $50 el Digimon Cyber Sleuth. Sí, complicó bastante. Por último, la película de Mushishi se estrenará el 16 de mayo en cines. La web oficial de la adaptación animada de Mushishi ha anunciado que la película Mushishi Susu no Shizuku, basada en los dos últimos dos capítulos del manga, se estrenará en 10 cines de todo Japón el próximo 16 de mayo. Esta película se anunciaba a finales de la emisión de la serie de la segunda temporada Mushishi Sokusho, la segunda parte, en diciembre del año pasado. El mismo equipo que trabajó en la serie de televisión también se va a encargar de este proyecto, y también va a estar incluido el director Hiroshi Nagahama. ¿Cómo? Bueno, que el que trabajó directamente en esto, en la nueva versión. Sí. Además de esto, también se va a incluir un episodio especial junto al tomo, al séptimo tomo del manga, los cuales se llaman Odoro no Michi. Bueno, vamos con un tema y seguimos con las discusiones. Sí, posta, porque no encuentro. Si esta cosa se la están vendiendo, no encuentro nada. Huevo, vos no tenés nada, ¿no? No, dale, sigue nomás. Bueno. A ver si me puedo agarrar acá. Vamos con el ending de Suki Monogatari, Border, interpretado por Clarice. Dale. Y たくて Hobbies y Zombies, el increíble juego del mundo peligroso de un podcast que no existe. Hobbies y Zombies, temporada 11. Un show solitario en una cruzada por transmitir los viernes a las 8:30 de la noche en un mundo de podcast que operan por encima de la ley. Actuación especial de Jack. Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. Este compa ya se lo cargó el payaso. Dan. Santos Podcast, Batman. No estoy jugando, estoy escuchando la sorada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Culberto. No, pero la verdad, yo sin guión no funciona. ¿Cómo el Cul? O sea, yo. ¿Qué? ¿Yo? Hobbieszombies.blogspot.mx. Volvemos a esto que es Persona Se Cae, Gau Gau. Sección de videojuegos con huevo. Ya, y mientras Fayo y Alche siguen discutiendo si vuela o no vuela. Okay. No es una discusión. Yo gano y él yo trata gano. De refutarlo, pero bueno. Yo gano. Bueno, sigamos con esto. Sí. Bueno. ¿Qué pornografía nos trajiste esta semana? Esta semana, pues casi no juego nada, por no decirlo así. A ver, eso no es sexy, Chapatatu. Mira, estuve entre no jugar nada, porque no tenía tiempo, hasta que fue exactamente tres días, salió este juego, bueno, no digamos que salió, continuó. Esta semana, pues, para hacer mi juego les traigo lo que es una aventura gráfica tan revuelta como el universo en el que se basa. Y nada más y nada menos es Tales from the Borderlands. Sí, Tales of the Borderlands. Este juego pues expande la experiencia del mundo Borderlands, dejando a un lado lo que es el RPG, FPS que usa Borderlands, y mostrándonos una historia nueva, pero situada perfectamente luego de la segunda entrega. Ah, esto está después de la segunda. Sí, así que sí. Si quieren jugar la segunda, no la han terminado. Paquero. No importa, esto, es un tema puede tener mío, spoilers. No. Puede tener spoilers. ¿Cómo termina Borderlands 2? No tengo ni idea. Tampoco es sorpresa. O sea, no, lo imagino, bah, pero. Oh, spoiler. Por el malo. Tales from the Borderlands, pues. Es producido por la ya conocida Telltale Games. Creado de otros títulos similares como The Walking Dead y The Wolf Among Us. O la nueva franquicia de Game of Thrones. De Game of Thrones. También detrás se me perdió. Detrás de su producción. Trabajos el juego de Volver al Futuro. También. O sea, todos juegos son aventura gráfica. Detrás de la producción también pues se encuentra el equipo de Gearbox, que son los creadores de Borderlands. junto a 2K. Este juego salió a la venta en noviembre del año pasado, con el primer episodio. Este juego es un juego episódico. Hace 3 días salió el capítulo 2 y en total contará con 5 capítulos. Ah, bueno, hace 5 al final. Sí, no, sí, o sea, tú juegas y sale los 4 otros, o sea, 5 capítulos y solo está bloqueado, desbloqueado 1, ¿no? O 2. Bueno, supuestamente, o sea, ese es el método que siempre he usado Telltale con otros juegos. Igual mismo que The Walking Dead o The Wolf Among Us. De que cada capítulo te suelta cada 2 meses. Entonces, supuestamente cada 2 meses tiene que sacar un capítulo. No fue el caso este, que se demoró casi 4 meses. O sea, ponte, salió en noviembre. Dentro de todo, ahora están un poco más retrasados que antes. Antes sí eran bastante rigurosos con el tema de cada 3 meses sacamos algo. Sí, o sea, como que... Sí, pues salió el capítulo 1, la gente lo jugó. Y lo peor que como que no te dan una fecha, ¿sí? ¿Cuándo salió el capítulo 2? O sea, recién lo avisaron con una semana de anticipación. No, o sea, la semana pasada dijeron que iba a salir el martes, si no me equivoco. Pues, martes 17. Sí, martes 17. Sí, por eso yo no sabía cuántos iban a ser. No, son 5. Bueno, antes de continuar con la historia o de qué va esto. Vamos a hacer una repasada rápida de qué va Borderlands hasta ahora. Borderlands cuenta ya con 3 juegos, incluyendo la 1, la 2 y la pre-secuela. Bueno, dentro de todo, pues la historia se centra en Pandora, un planeta pues donde tener una vida pacífica no es una opción válida. Si quieres una vida pacífica, no te vayas a Pandora, de media pila. Peligrosas criaturas habitan el planeta junto con grupos de bandidos que te matarían tan solo por el placer de verte morir. Y por lo que a primera vista pareciera un lugar sin ningún futuro, donde el único negocio rentable parece ser la comercialización de armas, existe una leyenda. En algún lugar de este planeta existe una llave, y esta llave abre una cámara. Si las encuentras, conseguirás dinero, respeto, poder, bla, bla. Sí, hay de todo en esas cosas. Ahí donde entran los Vault Hunters. O como se llama en español, los cazadores de la cámara. A la búsqueda de la llave y la cámara. Luego de varios sucesos que ocurren en el primer Borderlands. Las referencias de mágicos libros que Alcheno lee. 3 keys, open 3 doors. Bueno, en el primer Borderlands se logra encontrar la cámara, la cual termina siendo un enorme portal, el cual trajo un monstruo pulpo de otra dimensión, el cual termina siendo aniquilado por los cazadores de la cámara. Estos juegos siempre terminan con un monstruo pulpo de otra dimensión, no se hagan. Sí. Y o sea, con la excepción de que no, que la cámara no era lo que todo el mundo pensaba. Bueno, ahí hasta ahí es el primer Borderlands. ¿No? Terminó con lo que la cámara era una mentira. En su defensa, los pulpos se volvieron más populares últimamente. Desde después del Tentacle Rape. No, después de Coso, como se llama. Y del Tulu. Después del Tulu, después de el final posta de Watchmen. Ya. Bueno, luego de eso, tras la muerte de ese monstruo, un nuevo material empieza a brotar de los suelos de Pandora. Un líquido morado llamado Eridio, el cual pues atrae la atención de muchas personas empresas que quieren explotar este nuevo mineral. Sobre todo la empresa Hyperia. Ya vamos a llegar a eso. Y algo que caracteriza a Pandora es pues, que tiene una gran variedad de armas. Y cada pues, con cada arma pues, tiene su respectiva pues, empresa. Tales como Dal, Atlas, Hyperion, Torch. Son como algo de 10, 12. Pues en la segunda entrega nos concentraremos más en lo que es la empresa que más terror le ha causado al planeta, Hyperion, o Hyperion, donde el reciente CEO de la compañía, Handsome Jack, The Handsome Jack, o como decía Jack, el guapo, quiere controlar el episodio y tomar la cual contiene una criatura llamada el guerrero, el cual es el que lo controla, pues puede tener más poder y bla bla, lo mismo de siempre. El monstruo pues termina siendo una especie de dragón de roca volcánica, jodido y violador. Sí, o sea, es el último jefe del Borderlands 2. Pues una vez obviamente aniquilado, le llega la muerte a Handsome Jack y nos lleva pues hasta este punto. No hablo de la presecuela porque es indiferente y es algo que... Es un dato cómico. Sí, o sea, es algo que nadie lo pidió, pero ahí está, ¿no? O sea, y está bueno que esté ahí. Sí. No es la gran cosa, no innova mucho, pero alarga la experiencia. Pero puedes controlar a Claptrap. Sí, y Claptrap no respira, así que puede ir en el espacio tranquilo. Entonces, llegamos a Tales from the Borderlands, el cual nos coloca en el protagonismo de dos personajes. El primero se llama Rhys, un empleado de Hyperion, el cual posee un brazo mecánico y un ojo biónico, por razones desconocidas. Es que... Rhys tiene un colega llamado Vaughn. Junto con él tratarán de obtener un ascenso en la empresa Hyperion, la cual pues su sede está localizada en una nave que está prácticamente sobre la luna. En un satélite con forma de H que flota en la ionosfera. No me acuerdo ahorita cómo... Sí, tiene un nombre la nave, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero Hyperion. Sí, tiene su nombre. Sí, lo llamo Hyperion la nave. No, tiene otro nombre, no me acuerdo. Es una H ahorita. Flotante gigante, sí. Rayo mortal. Lo único que evita el ascenso de Rhys es su rival, Hugo Vázquez, el cual ha frustrado sus planes ganando el puesto de su jefe, y no contento con eso le asigna a Rhys el puesto de jefe de limpieza. Obviamente sí. O sea, obviamente Rhys está recontra molesto por la situación, pero en una comparación con Hugo Vázquez y usando la tecnología de su ojo, logra descubrir que Vázquez tenía un negocio en Pandora para obtener una llave de una cámara por 10 millones de dólares. Con esta información, Rhys y Vaughn viajan a Pandora para robarle el negocio a Vázquez y utilizar la llave como pase para su ascenso en la empresa. Por otro lado, tenemos a la segunda protagonista, Fiona. Fiona es una estafadora que vive en Pandora, que por decir trabaja con su hermana Sasha Grey. Ambas, bueno, fuera. Ambas aprendieron todo lo que saben gracias a su mentor adoptivo Félix, el cual digamos es como el tío buena gente que te compra todo, pero tirándolo para el lado de el lado de contrabando, ambientado en Pandora, ¿no? Es el hombre que puede conseguirte todo, desde una bazooka hasta una cabeza. Este trío logró engañar con una llave de la cámara falsa a un comerciante de mercado negro llamado August para que negocie con Hyperion y obviamente luego quitarle el dinero de la transacción. Este evento es lo que une el destino de nuestros dos protagonistas, ya que debido a varias circunstancias que incluyen disparos, engaños, traiciones, y bastante cumbia. No cumbia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese género? Me olvidé. Aparece un bandido, o sea, aparecen bandidos. Western. Y hay un Western. No, este es como Skrillex, va, o sea, la música es tipo Skrillex. Ambiental. Tecno, no sé. Bueno, la cosa que debido a varias circunstancias, descubren que la llave es falsa, y y un maletín lleno con los 10 millones de dólares es robado por unos bandidos. Aquí es donde pues se juntan a ser protagonistas, porque uno, la tipa la busca Ogos por haberlo traicionado con una llave falsa, y pues Riz no puede regresar a Hyperion sin los 10 millones de dólares que se acaba de robar. Al margen de que la gente en Pandora es muy vengativa al extremo. Sí. Y pues deciden pues hacer equipo y buscar en la base de los bandidos, la cual se localiza pues en un tipo de ex fábrica abandonada, ahora un estadio para carreras de bandidos a la muerte. Donde todo el premio muerte, pues en ese planeta. Sí. Donde el premio es el maletín sorpresa de Hyperion. En este lado pues luego de pues unas escenas épicas, sangre, balas. Hasta está un cazador de la cámara. Digamos que el maletín contiene pues un dispositivo de seguridad del cual, si no es abierto por la persona indicada, pues explota. Y no tan importante que explote vos, sino que explota el contenido. Sí, porque pues una vez explota el maletín, se quedan sin llaves, se quedan sin dinero, sin nada. Y lo que parecía ser pues el fin de nuestros protagonistas, puede dar la casualidad que en esa ex fábrica pues hay un cuarto aparentemente escondido, donde encuentran como dos dispositivos tipo pues como si fuera una tuerca, como una tuerca separada, la cual al unirse muestra un mapa de todo Pandora con una marca. Lo que más sospechan es que esta marca puede ser una nueva cámara, una real. Y pues este dispositivo responde bajo el nombre de Proyecto Gortis. Ahí está el druido, ¿ves? Ahí está el druido. Ahí está la explicación de dónde salía el druido. Entonces, mientras parece ser una nueva esperanza para los protagonistas, Riz tendrá que empezar a lidiar también con lo que sería pues el fantasma holográfico de Jack el Guapo. Esto pues es lo que pasa grosso modo en el capítulo 1. Spoiler. Obviamente. Más de spoiler. ¿Por qué? O sea, ahorita te explico por qué no es spoiler. Porque la historia cambia, o sea, es característico que depende de la decisión que tomes, algunas cosas cambian. Te he dicho lo que más. Esto más por ser la historia de huevo. Sí. En mi historia pasó así y ahí quedó. En mi fanfic pasa así. Bueno, con la buenota y a Naruto no lo volvemos a ver. Fin. Hablando pues un poco más del gameplay del juego, bastante simple, con escena de reacciones rápidas donde tienes que presionar la tecla que aparece en pantalla, o en algunos casos romper la letra Q de tu teclado para que pueda proseguir la escena. Por otro lado también te presenta momentos de interacción con el escenario. En estos casos varía un poco entre qué personaje estés usando, ya que Riz tiene lo que es su ojo biónico, el cual puede analizar algunas cosas más a fondo. O sea, con su ojo puedes como que si ves un cartel te dice, este cartel fue hecho tal año por tal persona, y un y un mensaje que en su mayoría pues son como que comentarios cómicos, a veces con relación a Borderlands, o en algunos casos también para hackear un sistema. En cambio Fiona puede encontrar dinero y usarlo para algunos tratos como opción adicional a una respuesta. Hablando más o menos de respuestas, en lo que se basa gran parte de este juego es en diálogos en los cuales, dependiendo de tu respuesta o acción, puede afectar los eventos futuros, ya que si el personaje al que tú le estás hablando le afecta la respuesta de cierta forma, aparece un mensaje que dice que tal persona va a recordar lo que ha dicho, ¿no? Pero, ya el mensaje, la cagaste, la re cagaste. No siempre es para mal, o sea, puedes que le haya dicho algo bueno y como que va a recordar eso también de ti, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, cuando llegas a... O sea, cada capítulo, como que cada capítulo tiene sus créditos, y si saltan los créditos, te sale Telltale Games va a recordar esto. Después, ¿dónde estaba? Ah, bueno, el estilo del juego pues es bastante fiel también a Borderlands. Manteniendo cosas muy copado. Mantiene cosas, así como, por ejemplo, las introducciones con música épica, con el nombre de Borderlands así bien grande. O también cuando presentan a los personajes. Cuando tienen cuando cada vez que hay un personaje nuevo, le hacen como que un acercamiento con su nombre y como que un comentario adicional. Sí, como la gran... no me acuerdo cómo era cuando te lo presentaban a Eddie, que dice Eddie, The Mechanic, The Metal Man. Por ejemplo, cuando le presentan a Scooter, el que te da los autos, Scooter, ¿no? Le dice... le gustan los carros, las mujeres y los carros, en ese mismo orden. Por otro lado, el juego trata siempre de mantenerte atento, ya sea con los Quick Time Event o con chistes que en la mayor parte del tiempo funcionan bastante bien. El humor de Tuca Games es muy bueno. Sí, es lo bueno que se nota que este juego es... O sea, se nota que es el gameplay de Telltale Games y la esencia de Gearbox. Es de una forma... han hecho una combinación así hermosa. Mi única queja así pues es por las fechas que ponen para el... O sea, bueno, la fecha que tuvieron con este último capítulo, que demoró pues relativamente bastante. Y bueno, otra cosa... Es que, por ejemplo, este juego solamente está en inglés, tanto diálogos como subtítulos. No cuenta con otro cambio de idioma. Ya, no me molesta. Sería choto. No, pues, si por lo menos, o sea, si no te da bien el inglés, pues. No lo jugué. No lo vas a poder jugar, porque es un juego de, o sea, donde vas a tener que leer, responder. Y si no entiendes el chiste, pues. No hay forma de que entiendas el juego. ¿Esto era DLC o...? No, o sea, compras el juego y te viene todo. O sea, te viene como DLC ya incluido, los capítulos. No tienes que... O sea, pagas una vez y no tienes que volver a pagar otra vez. Sí, pero necesitas tener instalado el Wonder. Sí, no tenés que pagar otra vez si tenés el Season Pass. Porque si no, te los tenés que comprar uno por uno los juegos. Ah, bueno, yo lo compré en preventa. Y no tuve que comprar, o sea, compré el primero, ¿no? Salió. No compré Season Pass. Y nada, automáticamente cuando se salió el segundo se actualizó y me vino. Ah, muy bueno. Yo pensé que te los cobraban uno por uno. No, yo también, yo también pensé así, pero... No, porque ahora el Steam te muestra cuando un juego tiene DLC. Esto no... O sea, que me fijo ahorita, no tiene. No, yo pensé que te los vendían así por episodio, uno por uno. Bueno, mejor, mucho mejor. No. Y bueno, ahorita por las ofertas de la duda de Alche, no tiene nada que ver con el Borderlands 2, con el pre-sequel, nada, es un juego totalmente aparte. Ah, sí, bueno. Esa parte. Sí, porque a lo mejor digo, quizás si está en inglés, a lo mejor viene una especie de incompatibilidad con el idioma español, que ya tenía la versión y es... Pero no, entonces si ya decís que se instala como un juego diferente, no, está bien. O sea, trabaja aparte, trabaja con el motor gráfico de Telltale Games. Sí. No, esa parte. Y ahorita, pues, por el 10º aniversario de 2K Games, lo pueden encontrar en Steam a 25% de descuento. Te sale, si el juego sin descuento está $25, ahí está $18.74. Si tienes la opción de que si tienes una tablet o un celular con buen procesador o tarjeta de video, lo puedes encontrar en el Google Play, está algo de $5. Sí, pero es lo mismo. No sé también si contiene todo, pues no lo he probado. No sé, hay muchos de estos juegos que están en Google Play que en algunos están gratis o son más baratos y no sé qué. Y yo no confío porque digo, ¿por qué está más barato si debería estar más caro por estar en Google Play? No, imagino que lo gráfico no sea igual, ¿no? No, gráficamente no. Pero, por ejemplo, la jugabilidad debe ser rara. Pero, por ejemplo, yo he probado el Hearthstone, lo he probado en PC y lo probé en mi celular. Bueno, pero Hearthstone, ¿verdad? ¿Qué van a cambiar en Hearthstone? Es un juego de cartas, ¿verdad? ¿Qué te van a cambiar? Muy diferente. Yo, por ejemplo, el otro día encontré que en Google Play tienen Lagares War. ¿Ya? Y yo dudo que... O sea, está casi al mismo precio que está en Steam, está un poco más barato. Yo dudo que eso realmente tenga todo el juego, por más que el juego... Ahí es más por título. Sí. Como punto final le pongo, pues, 10 cabezas de bandido de 10. Bien. Juego excelente. Yo le pongo 9 por el simple queja de que me gustaría que estuviera más barato. Voy a esperar que esté más barato todavía. Cuando lo anunciaron, o sea, se veía bien, pero había siempre... O sea, antes que saliera hubo la duda de qué iba a ser, porque era una mezcla media rara la que estaban haciendo. Yo la aposté cuando salí, estaba en preventa, la compré a, me acuerdo, a $10. Y vale, pero salí ganando. Sí, no, rindió mal. A ver, yo que les puedo tirar así como noticia de videojuego. Esta semana Steam largó lo que serían el primer prototipo de las Steam Machines. De las dos versiones de Steam Machine que tienen. Están horriblemente saladas. Pero supuestamente tendrá que correr el juego más, digamos, el juego que más pide de Steam. Sí. Por eso. Es una caja onda, ¿qué te puedo decir? Onda PlayStation TV. Sí. Que viene con una placa SOTAC de no me acuerdo qué capacidad, un disco de 1 tera, un par de salidas de HDMI, una salida de parlante y nada más, pero es una cajita que es chiquita. Y esas, dice que el precio de las cosas esas ronda entre, creo que entre $700 hasta $2,000. O sea, es una guarangada de plata y son modulares. Vos le podés ir agregando parte y lo que vos quieras. Y claro, después, depende de la marca que compres. Sí, y después la otra es como un aparatito de para hacer streaming, sí. Que ese me parece que es lo más útil. Es un aparatito chiquito, onda. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar cómo se llama esto. ¿Cómo se llama el dispositivo que reproduce televisión de Google? El Chrome. Chromecast. El Chromecast. Onda, uh-huh. Una cosa así, Chromecast, que vos directamente le clavas al televisor y esta cosa toma streaming de la placa de Wi-Fi de todos los dispositivos que tengan Steam instalados, ¿sí? Y lo corre a través de ahí en el dispositivo en el que vos enchufes la cosa esa. ¿De qué dispositivo? En un televisor. Pero vos, cuando lo prendes, te dice, se han encontrado estas cuentas de Steam en estos aparatos. Vos seleccionás el aparato que quieras, de ahí ves los juegos que puede correr ese aparato y ahí de ahí directamente le das play y te lo corren en el televisor. Y esa cosa viene con el nuevo Steam Controller. Y está con eso más el Steam Controller, está a $90. solo está alrededor de $50, pero no tenés el Steam Controller. Sí. ¿Y si no podés meterlo en control tuyo? Creo que acepta controles de la generación 4, o sea, de las que ya agarran Wi-Fi. Pero no sé qué tanto podrá agarrar de el control de Xbox One y el de Play 4, que serían los lo más aptos para poder jugar estos que no sean de la marca de Steam. Porque el control de Steam es como medio raro, una mezcla entre una cosa de Play más mucho touchpad, en vez de meterte las crucetas tiene como botones responsivos y configurable, entonces se juega de otra manera. Pero tiene pinta. Sí. Dile que yo me lo compraría, pero no sé. Tenía que tocarlo por lo menos una vez. Sí, sí, a mí me gustó. Por lo menos me gustó la forma que tenía el Steam Controller, pero habría que probarlo para ver qué onda. Igual, para mí, esperaría un tiempo a que la gente lo pruebe de verdad. Sí, que lo teste en serio, como el casco de coso, como el Oculus Rift. Además, por el hecho de que también después te pueden venir otras... digamos, después me dio otras ofertas, quizás. Sí, también. Si mal recuerdo, todavía me acuerdo de la experiencia de la gente de Wild Games. ¿Con cuál? Con la PS Vita. Que la compraron apenas salió y después hubo una super recontra rebaja. Sí. Que te venían con muchas más ofertas, y juegos y accesorios. Bueno, ¿algo más entonces? ¿Huevo? ¿Querías agregar? Nada, para Steam, que va a salir también, va a sacar el para Steam la novela visual de Higurashi, sí. Nakoroni. Sí. Hace una banda que está el anuncio, pero no tiraron fecha de cuándo le iban a salir. No hay fecha. Sí, como que viendo, me encontré, pero sí sale como que pronto, pero no indica. Mientras podés jugar a Hatoful Boyfriend, huevo. Recomendadísimo. Especialmente modo palomo. Bueno, entonces, vamos por un tema y seguimos en la siguiente sección. Un tema de Denki Gai no Honey Afan. Bye. は自分の痛みが君に伝わりそうで怖いからさ忘れたいのは傷つけた瞳君の心はまだ熱いままだ次の希望 y estamos regresando en toque expresión se cae go go sección de anime sección de anime la sección que más respeta la sección por la que venís al programa la sección que tus viejos no te dejan escuchar bueno tranquilo padre. ¿Qué culpa tengo de todo sea porno, boludo? Voy a darle... No, nene, deja de ver internet porque internet es porno. La palabra o el cargo que dice la gente, no sean guachos y pónganse la rolita cumbiera villera de Goku. Ni a pa. Ni a pa, los papás. Si no te gusta venir, vení, bancátela. Richard nos dice, yo esperaré como dice con The Wolf Among Us, aunque esté completo y ya lo pillé en los eventos de rebaja. Creo que la principal diferencia con The Wolf Among Us es que si no estabas al pendiente de los cómics de Fables, no te pegaba tanto. Es mucho más accesible el de Borderlands que eso. Igual Cero me dijo que le vuelva a Among Us es un pedazo de la puta madre. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, sí, sección del mes. Bueno, esta semana en Persona Seca y tenemos otra serie para seguir variando más el género de la locura. La semana pasada encaramos algo medio romanticón, así que esta semana vamos a encarar algo un poco más. La serie de esta semana va a ser Denki Kai Hoi no Honya-san, un título que puede decir que te demuestra que se puede trabajar de lo que te gusta, si lo soportás, si te la bancás. Pero antes de empezar a tirarles la trama, les voy a tirar un poco de los nobles datos técnicos y continuamos. Denki Ga no Hoya-san es una serie de TV de 12 episodios estrenada el pasado octubre del 2014 y por el momento no demuestra posibilidades de que haya una OVA o una segunda temporada. Nada de nada. Todos sabemos que una OVA seguramente en algún momento van a tener, pero por ahora nada de nada. Quizás algún especial. Sí, un especial, una cosa. ¿Pero de qué fumadera va esta? Bueno. A ver, este es un fumón slice of life enfocado en la vida de 7 trabajadores de un modesto pero bien surtido local de Douchin, manga y cosas raras, llamada Humano Home, en pleno centro de Akihabara. Y si bien hacen un esfuerzo raro por nunca decirte dónde exactamente está el concho local, los que conocen, los que han visto, los que han ido a Akihabara, aseguran de que es un lugar fácilmente encontrable y que seguramente le pasaste por adelante 1500 veces. Y como de costumbre, va a ser mucho más fácil enfocar la historia, este tipo de historia, contándola a través de sus personajes que contando a través de lo que vaya pasando. A ver, como primera estrella de la mañana tenemos a el gerente, al cual ustedes van a llamar directamente como la llaman en la serie. Va a ser directamente gerente, o va a ser Kantoku. Kantoku, voy a decir, es la máxima autoridad local, al menos de ese sector en particular. Y se ocupa eficientemente de mantener todo en línea, organizar eventos, controlar que todo esté haciendo su trabajo y demás, es cosas que hacen los gerentes. Pero quizás su principal habilidad es aparentar que no trabaja, o sea, aparentar que no está haciendo nada cuando en realidad sí está haciendo algo, aparentar que es un boludo cuando realmente sí sabe, y ser un buen tipo a pesar de que casi siempre parece un forro, y tener la reonda con todo el mundo, pero en el trabajo ser medio déspota. Al margen de esto, esto lo voy a recalcar como: este sí es un gerente, vamos mierda, y no como la basura de la basura, basura de en todo sentido de la loca de The Working. Que es detestable, me da una gana de matarla. Dios, ya se estrena Working 3, ya va a tener su posibilidad. Ojalá muera la tercera temporada. Bueno, al margen de esto y a pesar no, de mejor, que... mejor, ¿eh? Que se la coja, que se la coja el gerente de verdad. Así la, así no me acuerdo cómo se llama la loca de la katana, se vuelve más loca y nos mata a todos. Sí, sí, un gran final para Walking. Sería muy interesante. A ver, al margen de esto, y a pesar de que es un Genki Otoko, por algún motivo le gusta el yaoi. Pero cabe la posibilidad de que él sea porque él lo ve como algo muy rentable que en la tienda vende mucho y por eso lo quiere. Sí. Quizás por ese lado, yo qué sé. ¿Te gusta la plata? Sí, sí, por eso. Es, creo que es una de sus cosas que tiene más salida, así que quizás le gusta por eso, yo qué sé. Otra de los miembros de este cast loco vendría siendo Hyotan. Para, pues, para esta altura de la vida ya se van a haber dado cuenta de que la serie nadie se llama por su nombre, así que ni se gasten, o sea, confórmense con lo que hay. Hyotan es la típica chica rubia que toda serie debe tener, la chica linda que o sea, que tiene idea de moda y se preocupa por su imagen ante la sociedad y todo lo demás. Y que de alguna forma rara el destino conspiró para evitar que se volviera una bitch y una hueca. Más o menos, no sé. No hay ninguna de las dos cosas. Tampoco tiene la gran figura. No, pero... y tampoco tiene la gran mente. Al menos el diseño de personaje no te deja ver eso. Sí. Pues sí, ella entró a trabajar en el local y a pesar de que sí le interesa el mágico Otaku World, no es gran fan de mucho de lo que está ahí. Es más, ella todavía está tratando... de encontrar su género favorito y hace un esfuerzo real por tratar de descubrir cuál es el conchudo género favorito que le gusta al pollito. Y voy a decir solo como complemento, lo único que encontró fue una naranja dentro de una caja, una manzana. Una manzana, sí. Y solo como complemento, Hyotan será de una o de otra forma la mascota de Kantoku, le guste o no, pero quizás sí le guste. Otro de los miembros, porque le sacan muchas fotos. Sí. Otro de los miembros de este respetable crew tenemos que es Sommelier. Sí. Que es un tipo aproximadamente de 2 metros reales y posiblemente pariente de Chad, de Bleach. Sí, sí. Sommelier es la figura silenciosa de la serie, al que nunca escucharemos ni siquiera estornudar, pero lo que no expresa con palabras, el tipo lo expresa con acciones. Este tipo es un conocedor del manga a nivel omega, un verdadero sommelier de su género, una figura capaz de poder verte y al instante encontrar el manga que está destinado para vos, que te emocionará hasta las lágrimas y que te hará sentir vivir de nuevo, y eso y mucho más. Debido a sus grandes habilidades, hay toda una leyenda alrededor de este tipo, y por su fama se ha institucionado dentro de los eventos de la librería la famosa Noche de Sommelier, la cual es visitada regularmente por cientos de clientes que hacen fila durante horas solamente para tener unos momentos con Sommelier y que él los ilumine con su infinito conocimiento. La cuestión es que el Stellar Time les tiene que vender algo. Sí. Es como el gurú del manga. Es el anime. El gurú en todo sentido. Él sabe cuál es el camino que tenés que tomar. El camino a la perdición. A ver, siguiendo con la lista, tenemos a Fugirl, una chiquita que... pues sí, hace medio tiempo en la tienda por su edad y que es una fanática total del género zombie. Su enfermedad por este género la ha llevado a la paranoia absoluta de que los zombies podrían atacar en cualquier momento y salir de cualquier lugar, por lo tanto hay que estar siempre preparado, constantemente preparado. Ay, yo pensé que iba a ser algo como el de Sankarea, sí, que se enamora de los zombies. Esta es la contrapartida. Esta es la contrapartida. Esta es la que él nunca debe conocer. Armas, bates o lo que encuentre será su defensa contra este mal que camina por el mundo. Y su principal problema es, es que hay más zombies en su mente que personas y tiende a alucinar y a golpear a alguien con, golpear a alguien con una sierra eléctrica. No lo va a convertir en un, o con un bate, no lo va a convertir en un zombie, pero seguramente lo va a matar. Pero como no queremos que, solamente encasillarla en su género, también deben saber que ella también es fanática del horror, el terror, el gore y muchas cosas más que involucran a zombies. La próxima en la lista es una de las estrellas brillantes del staff, mejor conocida como Sensei. Sensei es una chica que trabaja en UMA hace un par de años y resulta que su bajo perfil y niveles de feminidad están siempre en negativo. Siempre usando un modesto equipo deportivo, desalineada, de un estado de baño dudoso. Y chupándole un huevo la vida, ella se ocupa de tareas varias dentro de la tienda. Ella llorando mucho. Sí, llorando mucho. Se ocupa de tareas varias de la vida y es la chica que quizás te atendió en algún momento, pero no recordás. Al margen de todo eso, de su imagen y del cero interés que tiene para mejorarla, ella es una reconocida autora de doujins que encabeza un círculo que tiene fama por romperla toda en la Comiket, y su arte es fácilmente reconocido hasta por los novatos en el género. Y se ve que se rompe laburando, y se rompe laburando en su manuscrito por sobre todo, pero casi siempre se olvida de que es mujer y tiene problemas con ese tema. Nuestro siguiente integrante es el chico nuevo de UMA, The New Guy, el típico fanático que acaba de entrar a trabajar en lo que seguramente para él es lo que es la antesala al paraíso. Fan del porno, como la mayoría. Tenemos a este flaco que se llama Umio, que puede decir, sí, es fanático del porno, pero no llega a ser un pajero y es bastante aplicado. Él pronto se las va se va a acomodar a los tiempos y a la gente de la tienda. Voy conociendo. Sí. Se va a acostumbrar a la tiranía de Kantoku. Pero más que todo será el principal admirador de Sensei, de la cual es fan a muerte de su trabajo y está dispuesto a dejar su vida por ella si es necesario, poniéndole a Sensei en una situación que sinceramente ya no puede manejar. Y como última, pero nunca olvidada, tenemos a Kameko, otra de las chibis de la serie, la cual es tan esclava como el resto, pero al igual que el resto, destaca mucho por su lado. Ella es fan de la fotografía, casi no hay momento donde ella no salga sosteniendo una cámara o tomándole foto a alguien. Pero también se puede decir que ella tiene el síndrome del fotógrafo, que a pesar de que le gusten mucho las cámaras, la fotografía y demás, ella no se saca. Sí, no soporta la idea de que le tome fotografías. Y por motivos spoilantes no le voy a comentar de por qué esto, pero en un momento de su vida ella decidió adoptar un rol de espectadora de la vida y quizás solo el amor la pueda llegar a hacer salir de su zona de confort. Pero eso va a pasar solamente si reacciona a tiempo y si reacciona rápido. Si no fuera porque quizás te lo dicen, si no dijeran de qué género es, yo dudaría mucho. Sí, es que en un momento parece un otoconoco de cualquiera, pero es una mina. Si no dijeran que es, se podría dudar mucho. Sí. Especialmente porque el gorro te engaña. Sí, el gorro engaña. El gorro de Digimon 1 engaña. No es Digimon. El flaco de Digimon 4 tiene. También. Bueno, oye, vos estás pensando en el de TK, ¿no? Sí, no, pensando en TK, pero... No, el de TK es más feo. Sí, no, estoy pensando en el flaco este, el que se fusiona con el escudo del hielo. Sí, el del 4. Sí, el del 4. Sí. Bueno, este grupo... Frontier. Bueno, este grupo de sátrapas se ocupará de los diferentes desafíos que la tienda tiene para ellos, las entregas tardías, los eventos a reventar, los clientes problemáticos o las constantes horas de convivencia forzada que todo trabajador tiene que afrontar. Es en estas situaciones donde veremos brillar a cada uno en su especialidad. Y entre chistes, referencias y fumadeces se va desarrollando la serie. Por supuesto que también tenemos otros grandes personajes como ser Tsumori, que vendría siendo la ex miembro del staff de Uma, que de entre sus muchas habilidades era tiene el poderoso medidor de feminidad. O la inmortal Hentai Onna, la inspectora del grupo de regulación y censura, que posee un poder casi absoluto por... lo que se vende y cómo se vende, y que también es una gran fanática del porno duro, pero con un brillante espíritu navideño. Muchas situaciones difíciles de describir en una serie muy fumona para mearse de la risa. El creador de la serie es Sasato Mizu. Y esta es su única obra animada por el momento, pero el tipo también es fabricante de doujins y tiene varias series a su cargo, y tiene un estilo muy reconocible. Vos, si te vas al blog del loco o ves los laburos de él, es muy lo que ves en la serie. Como director, en este caso tenemos a Masafumi Sato, que no laburó mucho, pero algo hizo. El tipo se ocupó de la serie de Saint October, cosa que todavía no veo el final porque me recolgué. La segunda temporada de Yewelpet, con Ruby, la coneja del infierno. Y por último tenemos Denki Gai. Por ahora no tiene otros trabajitos, pero Denki Gai le salió bien, así que calculo que lo contratarán para futuras temporadas de algo. Por el lado de los seiyus, no les voy a entrar a tirar más o menos todo lo que tiene porque son 7, o sea, no vamos a terminar más. Pero vamos a tomarlo, se lo voy a encarar por este lado. Calculen que el staff de Uma está compuesto por Misaki Mei, de Another. Tenemos a Blood Sea Stats, de Bloodland. Tenemos a la puta de Kirino, de Oreimo. Tenemos a la boxeadora Kuyubi de Tokyo Esp. Tenemos a Kirito de Sao, a Yui de Yuru Yuri y al Dragon Ball de Outbreak Company. una serie muy entretenida. No pretende ser explicativa o didáctica en ningún sentido, pero es una muy buena comedia y espero que la puedan disfrutar. Dato loco, la serie... el opening de la serie... parece un ending. Y el ending de la serie parece un opening. Es una cosa muy rara. Capaz que en algún momento se le mezclaron los papeles en el medio de las reuniones y ya largaron eso y bueno, ya salió. Y al menos creo que el opening al principio parecía como ending. Por eso. Al menos. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que parece un opening, que se llama Two Dimension Love. Y lo vamos a dejar con el opening, que es Kajiri Kake Norinko. Comentarios. Yo cuál, Meleña preguntaba cuál será el manga de Pyro. Pyro tiene no varios. Sé. Yo tengo varios. A pesar de que él es muy re lesbiano, le gustó Negima, que es Yota. Wow. Sí. A pesar. Que es Yota Haren. También me gusta Koso, también me gusta. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Kaminomi. Kaminomi. Normal. Bueno, si vuelve a decir normal. Es algo más normal. Estudiante y ahí nomás, pero yo lo considero normal. También me gustaron mucho la de las hermanitas. Y me gusta tu Lopro, así que no. Definilo. Pero no te lo. O sea, te gustó, pero no te lo leíste. ¿Qué cosa? Vos decís Kisexis. No Kisexis. el que yo reseñé, ahora no me sale el nombre, de Las Hijas del Futuro, el flaco. ¿No? ¿Lo terminaste de leer? Sí. Es muy bueno el final que tiene. Las cagadas que ahora no me acuerdo cómo se llama. Aparte vos sabés que yo no soy de leer manga. Sora... Ah, no me sale esta cosa de... Angeloido, como... Cosa vos decís. Sora no Toshimono. Buenísimo. Pero yo no soy de manga. No soy de... Yo leo cosas muy específicas. Entonces, nos vamos escuchando... ¿Huevo? El... ¿Bonada? Es que, nada, la serie no la iba a ver. O sea, estaba como que verla o no verla, me tiré a ver otra cosa. Y yo me quedé en el capítulo 2 por otras por cuestiones de la vida que después digo, no puedo verlo porque si lo miro recuerdo algo y no me gustó. Es como que yo vi y dije, esto se ve como comedia, sí, se ve simpática, pero... Como para hacer rato, algún día la veré. Es que yo no creo que la mire, por más que la tenga, porque es como que mira, ya salió el tercer capítulo, el cuarto capítulo, cuando vi que estaba saliendo digo, pero después de que vi el segundo capítulo pasó eso. Cierto. A lo mejor veamos otra cosa. Pero bueno. Bueno, entonces vamos escuchando el opening de Denki Gaino Honya-san, Kijiri Kake no Ringo. ¡Suscríbete al canal! volvemos a Personas de Kai, Gao Gao, sección de sacado del culo. Poderoso sacado del culo. Vamos con la pregunta de Melaño esta semana y otra pregunta. A todo esto, qué rápido que liquidé la sección de anime. Bueno, mejor para mí, quiero regresar temprano a mi casa y dormir. Porque, no sé, si encima después esperan que mañana venga a las 7 de la tarde, medio como que... Y al otro día también. Me van a cagar a palos en mi casa y decir que trabajo, porque si no trabajara... Claro, ahora puede poner el carnet de tipo responsable. Yo me gano el pan y voy a donde quiera. No, porque ya no necesito que me paguen nada, entonces. Bueno, ya no necesito que me paguen lo que ellas creen que tengo que necesito. Que realmente no gastaba tanto, pero bueno. Básicamente vivo a base de ejercicio. Eso es lo que pasa cuando... Te matas en el gimnasio, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando... Cuando tus músculos son tu alimento. Y la testosterona y el... Ah, ya fue. Vamos con no, la no quiere decir nuestros secretos para ser súper trabado. Sí. De Melaño. Más que nada dice con... Tenemos que tener una sección así como una cortina de la pregunta de Melaño. Como ya es costumbre, saludos para Pyro Precure, H y sus bíceps, y Zero y sus 50 sombras, y obviamente huevos a más. Ustedes no saben, pero los bíceps de Alche tienen un nombre cada uno, tiene un nombre propio y reaccionan de acuerdo a cómo lo llaman. Se llama Sherlock y amigo. Bueno, esta semana me dio por fin la oportunidad de ver la primera temporada de Majo Yojo Lírica en la Noja, la cual tenía que verla sí o sí, ya que estamos a puertas de su cuarta temporada. Pregunta, ¿vio la primera temporada? No sé si su cuarta temporada, es un spin-off. Vivid es un spin-off. Vivid es un spin-off, está bien. Pero a todo esto, ¿habrá visto... ¿cómo no? ¿Habrá visto Sweet Song Forever? ¿O habrá visto Nanoja directamente? No sé. Igual no importa. No, creo que necesitas verlo para entender. No necesitas verlo, pero está bueno ver cómo... Como Nanoja tiende un local porno, está bueno. Uy, sí. Ah, de pedo se aparece. Sí, pero aparece. Nada, bueno. Podría hablar mucho sobre Nanoja, pero dentro de todo me gustó el manejo que le dieron a la historia. Además de tener leves insinuaciones, Yuri. Sí, leves. Sobre todo leves. La primera no tanto. La segunda se nota muchísimo más. Y la tercera ya no es ni insinuación. Bueno, todos sabemos que... Que ellos se coge cosas. ¡Tomá! ¿Qué? Nada, incesto. Incesto. Cosas que no se pueden hacer. El Onicha en la prueba. Bueno, entre Nanoja y Fey, o al menos yo lo sentí de alguna manera, no me digas. Es como sentiste el tsunami. Bueno, ahora bien, mis preguntas de esta semana son: ¿qué animes sobrevalorados que terminan siendo un fail? ¿Animes sobrevalorados que terminan siendo un fail? Creo que ya lo contestamos hace como dos semanas, algo sí, parecido. Sobre todo cuando nos pusimos a hablar de Sword Art Online 2. Que el hecho de que tenga un último arco que está recopado y no la salva de ser un fail. Que estuvo bien el arco, ¿no? El arco recopado, no, como pero, para salvar la serie. Es la que más me gustó. Es el arco que por lo menos te justifica que haya algo más. No hay porno en Nanoja. Melaño. No en Nanoja. Pyro es imaginación de cine, juego. No, en Sweet Song Forever, la primera, sí hay. Más o menos. ¿Qué más o menos, boludo? Cogen. O sea, cogen. ¿Dónde ve que no hay? Esa es la más porno. Después está la otra. La de los hermanos, no hay. Pero la primera, donde están los padres y demás, sí hay. Y bueno, alguien tenía que hacer algo. Y además no es parte de Nanoja. Es otra cosa. Está ahí. Está atendiendo la registradora. No, dice es el bar de los padres. No, dice Nanoja. Es el bar de los padres. Es la familia Takamachi. Media pila tu vida. Estás renegador, boludo. Por eso te va mal y no ves la magia. Si saliera la serie de Cube, no va a ser Madoka. Va a ser la serie de Cube. The Cube es Adventure. Si sale, bueno, si sale era Madoka de no, fondo, no es Madoka. Podríamos decir que podría ser la serie de Madoka también. No. Bueno, ¿qué otra cosa? No sé, no tengo ganas de tirar animes que realmente decepcionaron. Sí, como que volvemos al hecho de que Kill la Kill fue una bosta. No, de Kill la Kill, de que Akame ga Kill fue una bosta. Así que decepcionaron. De que Orphan fue una cagada. Que te vendía la re serie y después fue una cagada. Después dice que le pases el link de la OVA. El comentario de Melania está en el blog. personasakai.blogspot.com. Búscalo, poné Nanoja en el blog. Van a salir 10 millones de cosas. Pero andate a las primeras donde hago el informe de las del estudio que desarrolla toda la saga Nanoja. O poné directamente saga Nanoja y es lo primero que te va a salir. Bien. ¿Qué segunda pregunta, ¿qué cambios han notado entre las Majo Shoujo de los 90 y las de hoy? O sea, primero que se cagan a piña y eso crea otro nuevo género. O sea, entre lo que vendría siendo Classical Magical Girl y New Magical Girl, más que nada, vamos a llamarlo la pérdida de pureza. Pero no en un sentido lésbico, digo, la pérdida de pureza en el sentido del género. Porque antes era muy... muy cheesy friendly. Que todavía hay series cheesy friendly de ese tipo. Pero después ya cuando saltamos a New Magical Girl tenemos cosas como traumas de la infancia. Más allá de la pelea dragonbolesca, que eso lo estableció Precure. Pero yo que sé, tenemos cosas como que va más allá, más a los temas familiares. Más a las decisiones que toman durante la serie, de qué están dispuestos a hacer, un análisis real de lo que podría ser el daño que hacen durante una pelea. Que ya no es, explotamos un edificio y está todo bien con el mundo. O de que las autoridades se van a quedar calladas si volamos una autopista a la mierda. Cosas como que ser una Magical Girl está ocupando tiempo real de mi vida y me está jodiendo otras cosas. Excepto en las películas de Nanoja, que va a tener esa fruta de hoy estoy en clase y mi cerebro está no, sí, en la película de Nanoja ahí sí se la rebatieron lo del tiempo de entrenamiento mental. Eso sí es una batida de fruta mal. Pero considerando que es una película que 3 horas tiene que explicar una serie que no tiene relleno, posta que no les quedó de otra. Quitando el hecho de que Nanoja puede ser lo genio que vos quieras, o sea, en algún momento tenían que explicarte que algo hacía en su cabeza, aparte de ir a la escuela. ¿Qué otras cosas? Aparte se toma mucho más serio el tema de que si tienen una identidad secreta posta y de que se la tienen que guardar. O cuando no tienen una identidad secreta, eso cómo les afecta al resto. De que también ahora se mueren. Ahora, si te morís, te morís. O sea, tenés una posibilidad real de muerte y si te morís no te salva nadie. O sea, en resumen, se vuelven realistas, entre comillas. Se apegan más a la realidad. Sí. Creo que más que a la realidad se apegan un poco más a la lógica. Al majo yo-yo ya no es tan yo-yo, sino que también es más yosei. Si es más shonen yosei. Depende cuál. Seinen. Sí, sí. Un poquito. Porque tiene esos temas de... Más complicado. Sí, ya cuando entra a mezclar así un... No solo la pendeja enamorada que hoy va a defender al pelotudo o está recontra. Sí, que también lo tiene. Caliente con el pendejo que le gusta, esas cosas. Que también lo tiene, pero ahí salen series como Natsuhiro Drop. Que sí, la loca está re enamorada del flaco y sí, está pero todo bien. Natsuhiro Drop es más viejo. Sí, es más. Por eso, es más tirándolo chisi. Pero después tenés el hecho de que toda la magia le está cagando la vida al flaco. Y de que el hecho de que cuando se enamoran empiezan a tener una relación real dentro de su pelotudez mágica. Y que eso les caga bastante la vida. Igual en Atsuhiro Drop creo que al final no me gustó. El final es medio raro, más considerando las consecuencias de todo el tema mágico que viene acarreando. Pero bueno, que esa no le jugó bien en la serie. Esa última regla que tenían no les hizo bien a ninguno de los dos. Que ahora también pueden ser hombres. Ser hombres. Cierto. ¿Cierto? Ya no tenemos la barrera del género. Otra cosa más. Bueno, pasemos a otra cosa que esta. Dice, si Kami Kamade es para vos, si Kami Kamade te concede tu máximo deseo de volverte una Precure, ¿qué nombre te gustaría recibir? ¿Quién dijo que mi máximo deseo sería ser una Precure? O sea, entre muchos de mis máximos deseos, uno es ir a vivir al mundo de Dog Days. O sea, tirarme a todas las Precure, lástima, sí. Lástima que no tenías habilidades del loco de Dog Days, porque... pero podía hacer un montón de cosas, rendiría en otro sentido. ¿Qué cosas? No, no sé, algo se me ocurriría en, ese, ocurriría. En ese momento, algo se me ocurriría. Me parece como que eres el de Outbreak Company, no el de Ghost. También. Creo que rendiría más Pyro que el otro, porque el otro necesita a alguien que... Ya te dije. Que use su bastón para... hacer piruetas, yo mira, qué sé. Manami, no hay, mira, no hay que necesite el bastón para caminar. Mira, en el mundo de Dog Days tenemos a Manami, que no sabe hacer una chota y que rinde a morir la loca. Pero Manami ya está, no la traen de afuera. ¿Eh? Manami ya está. No. ¿No? Sí es la amiguita de Shingo. Vale. Pero es la amiguita de Shingo, porque es la amiguita de Shingo, si no. Sí, pero si no sé nada. La loca no es gimnasta. Pero es la amiga de Shingo. Sí. ¿Cuál es su habilidad? Tener amiga Shingo. Ser amiga de habilidad es como cuando tenés el contacto. Es como, yo tengo el contacto, es como bueno. Me hiciste acordar. Y te hace pasar la fila. Bueno, esa es su habilidad. Me hiciste acordar al King Maker de DC. Lo importante no es tener poderes, sino tener contactos. Acá el chat, Melania dice que te pareció oír que te gustaría cogerte todas las Precure. Bueno, al 80%. Y la pared pregunta por un autor de Dujins de Precure más 18. Más de 18. Ah, no me acuerdo el nombre, pero. Está este que las hace super tetona, que no me puedo acordar cómo se llama. Tiene una saga el tipo que tiene todas las. O sea, agarra todas las temporadas de Precure y es como que en esa saga los malos ganan, las agarran, les lavan el cerebro y las hacen super tetonas a todas. Yo te recomiendo Gambler, es el círculo, no el autor, no el dibujante, es Gambler Club, que tiene mucha, que también hizo Dojin de Keroro. Ah, sí. Ese dibuja muy bien y casi siempre tira algo de las nuevas temporadas de Precure. Sí. Ahí ante... Hay Futanar y de todo. Y bueno, en el que yo te digo hay de todo, pero ese es como el detalle loco, las hace gigantes a las minas. Gambler es con B, con M, con B larga. Y Club, de club, sería. ¿Cómo era? Repetime la pregunta, que al final me varié con esto. ¿Qué autor recomiendo? No, que la otra. ¿La de Melaño? Sí. ¿Qué nombre te gustaría de Precure recibir? Dado el hecho, o sea, de que Cure Passion ya está ocupado, obviamente me voy por Cure Yuri. Porque Cure Lesbo sería demasiado así como obvio. O si no, yo qué sé, Cure Fulgor. Y ahora vamos. Dejá de toserme encima la concha de tu madre. Yo me estoy tapando con mi codo. Conmigo te estás tapando, ¿eh? Tranquilo, Pyro, no te pongas histérica. A ver. Ahora vamos con la pregunta de Psycor. Es un portador de la peste, boludo. No me gusta de Psycor. Que lo dejó en iVox. A ver. Cure Latin. Cure Blind. Subiría más que otra cosa. Ah, prestaría Cure Latin, boludo. Cure Sun. Pero igual no podría, porque no sos. No tenés ni sangre japonesa, ni. O estás en Japón. Acordate que el día que haya una Precure que no sea japonesa, o extraterrestre, o que sea hawaiana, que en otro caso los hawaianos son casi mitad japoneses, porque también. Estoy esperando que digas lo que tenés que decir, porque si sí hay Cure francesas, hay Cure hawaianas, hay Cure de lo que vos quieras. Hawaiana, sí, ya me dijiste que sí. Vos me dijiste, ¿sí? Yo te pregunté en su momento, ¿hay alguna Cure que no sea japonesa o de padres japoneses? Bueno, vos me dijiste que no. Yo te dije que sí. No, vos me dijiste que no, que había hawaiana, pero hawaiana iba y había extraterrestre. ¿Vos querés conocer la Cure francesa? Se llama... ¿cómo era el nombre? No me acuerdo si era Cure Petit. Pero sí, existe la loca. ¿La loca es totalmente francesa o tiene padres japoneses? Totalmente francesa. No, es Cure Mercy. yo acá buscando porno de Precure. Psycho comentaba, o sea, comencé a ver Nanoha por recomendación de Cinco. Sin embargo, a mí ha surgido una duda muy importante viendo Strikers. Espero que me puedan solucionar. Subaru, ¿vuela o no vuela? Obvio que vuela. O me van a decir que solo sabe saltar con estilo Buzz Lightyear. Digo, técnicamente se desplaza a través del aire con unos rieles mágicos. Rieles mágicos. Que ella genera. Rieles mágicos. Que ella genera y controla, vamos a recalcar eso. Pero no es el simple hecho de desplazarse sobre el aire y volar. Digo, quizás no use alas como Birdman, pero se desplaza. Uh-huh. O se desmerece porque sus compañeros vuelan de forma más cool. Agradezco puedan despejarme esta incógnita. Saludos desde la zona fronteriza. Saludos a la zona fronteriza. Bien. No, si vos tenés control de tu movimiento aéreo, volás. O sea, no le busqué más vuelta. ¿Spider-Man vuela? Spider-Man se columpia. Sí, pero tiene control sobre... Porque se columpia, pero no flota. Yo te recalco, riel mágico. Que ella genera y riel controla. Mágico. Que ella genera y controla. Esa y es la segunda. Clave. ¿A cuántos de ustedes les parece que Iceman vuela? Iceman no vuela. Iceman patina congelando las células del aire. Es el mismo concepto. No, no es el Él mismo concepto. Él crea un camino, su riel de hielo, y se desplaza sobre su riel de hielo. Pero su riel de hielo no es mágico, empezando ¿Qué por tiene ahí. Que ver? La magia es la tecnología de otro mundo que no entendemos. Está bien. Y también lo dijeron en Anoha. Eso está bien, no te lo voy a discutir. Es tecnología, entonces. No, es física, lo de Iceman es física. No, y lo de Subaru también. No, lo de Subaru es tecnología. Bueno, tecnología. Tecnología mágica. Ya está. No puedes. No compares a un mutante con una maga como Subaru. Yo me voy a referirte un poco más a lo que dice que sus compañeros vuelan de forma más cool. Ariel no vuela. Él tiene su bastón, cosas. En realidad podemos decir que vuela porque se agarra el cohete. De por sí no. Igualmente ninguno de los personajes de Nanoha volaría si no tuviera la tecnología que tiene. Sí. Partiendo de ese hecho. Y así todo, hay mucho que no vuela. O sea, de volar como volar por su cuenta no vuelan. Tienen algo que los permite volar. Mm. Pero yo considero al hecho de volar como poder desplazarte en el aire sin tener un soporte. Mm. Sin estar apoyado sobre algo. Como simplemente vuela Nanoha, como vuela Fate, como vuela Ghost. Sí, simplemente poder flotar sin, a pesar de tener un dispositivo, no estar apoyado sobre algo. Pero no está... Subaru no está apoyada sobre nada. Sí, está apoyada sobre su riel mágico. Su riel que ella genera y controla a ella. No estamos hablando de si lo genera o no lo genera. Sí, es muy importante. Iceman también controla, también crea el camino y moldea el camino. Pero por su el que camino está apoyado sobre algo. No. Sí. Te lo mostré recién en las imágenes. El hecho de que el dibujante no muestre dónde está apoyado, no estamos hablando de la serie de Spider-Man y sus increíbles amigos, donde Iceman misteriosamente podía recorrer kilómetros congelando la nada misma y nadie decía nada a pesar de haber dejado la media ciudad congelada detrás de él. Bueno, pero Subaru también a veces ha dejado su riel mágico para que otros lo usaran. Y se apoyaran en él, no es pero que eso desaparezca. No quita que lo controla ella. Bueno, yo le voy a dejar que él saque la conclusión. Yo te digo, Subaru tiene un riel mágico. Lo cual también viene al hecho de que yo te digo, si vos considerás que Iceman vuela a pesar de que hace su camino de hielo. Dije que no es lo mismo. La cuestión también está en el anime coreano que la terminología conocemos como autopista. Hay partes donde la autopista estaba sostenida sobre la nada. Sí, porque lo genera la máquina, pero el auto no vuela. El auto recorre algo que la máquina genera. El auto no tiene la capacidad de elegir su camino. El auto no vuela, pero está volando. No, el auto está arriba de algo que una máquina genera. Es un holograma sólido y el auto recorre ese holograma. El auto no tiene la opción de ir por un lugar que el holograma no lo permita. Bueno, Subaru tampoco puede recorrer un tampoco puede recorrer un espacio que ella no haya creado y que su riel mágico lo permita. Pero vos lo dijiste, lo crea ella, lo controla ella. El auto no controla la pista. Sería re chitero. Pero ya te digo, yo lo que lo saque es que le saque conclusión cada uno. Para mí no vuela. Te lo voy a decir así, para mí no vuela. Es que vos no crees en la magia y tu corazón está muerto, por eso no lo entendés. Pero Subaru sí vuela. Si te desplazas en un riel mágico. Ya. Y no Rayler, y Rayler te va a poder decir que vuela. Bueno. A ver, y el grupo este que yo decía, el círculo este de la Kyor Super Tetona, el tipo se llama Higashotsuka Rei Tsuta. Después lo voy a escribir ahora para el que esté presente que lo vea, porque es como difícil de decir. Higashotsuka Rai. Bueno, y Rader se abstiene de dar su opinión. Es que te parece más cada como el vestido. En mi opinión, no vuela. Pero tu opinión no cuenta. Me acaban de preguntar. O sea que sí cuenta. Y pero vos no crees en la magia. No, no dijo Pyro dos puntos. No, pero vos no crees no en la magia. No dijo Pyro, contestame. No, no. No tenés la capacidad para interpretar esta pregunta. O sea. No te... Bueno. Entonces parece como el debate del vestido, si es azul con negro o plateado con dorado, versión anime. No, el vestido es de tela, ya está. Todos ganamos, somos re felices. Dice Melaño, lo que usa para volar Miyu en Fate Kalei, ¿qué es? Es lo que usa Yo para... no vi Fate Kalei, así. En sus propias palabras, Miu no puede volar, en sus propias palabras, porque ella es muy científica. Ella congela una parte del aire y se para arriba de eso y salta a otra parte del aire congelado. O sea, ella no vuela, en sus propias palabras. Podemos decir que es una manera extraña de volar o la manera en la que ella puede volar, pero en sus propias palabras, ella no vuela. Bueno, alguien de otro mundo ya dijo eso por su parte. Saquen ustedes la conclusión. Esto se volvió como una especie de capítulo raro de Dimensión Desconocida, sometido a su aprobación. Yo no me voy a gastar tratando de inculcarle a todo el mundo algo que yo pienso, pero bueno. O sea, pero tengo este podcast. Yo hago comparaciones con algo que ya existe. También acá hay también. Lo voy a ver, solo voy a ver Fate Kalei nomás por eso. Mirá, ahora lo voy a ver por eso. Si te llevo a ver una serie tan buena como Fate Kalei, te aplaudo. Esa es otro poder de la magia de Subaru que vuela, hacer ver cosas buenas. Realmente creo que el personaje que más odio de la noja es Subaru. A pesar que también odio a Vivid, pero bueno. ¿Por qué? ¿Porque es chido y vuela? No. Vivid sí vuela. Sí, sí vuela. Pero bueno. Vamos con un tema, pedido por Melanio, y cerramos el programa. Dale. Mira, si mal recuerdo, el opening de acá lo tenía. Ah, ¿dónde estaba? La de Seiken Tsukai no World Break. Sí. Y a todo esto, huevo, ¿por qué no está de mi lado? Si vos sabés que Subaru vuela. Seguro. Seguro. Cae con estilo. Cae con estilo. Bien. Hino Itorine no Gemini. Como ya decía huevo recién, el sí. Opening de Seiken Tsukai no World Break. Que a todo esto, la gente decía que. Que con el mutante estábamos discutiendo con serie, que hay gente que se emocionaba con este tema. Digo, ¿cómo te puedes emocionar con esto? Es malísima la canción, pero bueno. A mí personalmente no me gusta. No creo que le guste a nadie, pero bueno. Se ve que hay alguien que le gusta. Vos dale derecho. llegamos al final de otro programa de Personas Sky. Gau, gau. Programa número 7 de esta séptima temporada. Na. Ya pueden ir. Batman. ¿Dónde estábamos? Bueno. Vamos cerrando el programa diciéndoles que nuestro medio de comunicación, como siempre, son personasky@gmail.com y personasky.blogspot.com. Y también pueden mandarnos un mail a personasky@gmail.com. Y seguirnos en Twitter. Y unirse a nuestro grupo de Chiplas. Lo posible, los invitamos, como siempre decimos, a que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. Tratamos de salir a horario, tratamos. Últimamente estamos saliendo a más horario que otras veces. Sí. Es que la magia fue cambiar esa media hora para adelante. También, saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixter.com/personasky-podcast. Saludos a Mitch Hernán, a el Tecniquito. El Tecniquito. Bye Angelo, a Melaño, saludos. Sí, gracias por las preguntas. También saludos a Will Hans, a La Pared, a Adrián Alexis. A Walterco. A Walterco. Ahí no vamos a pasar la cumbia de Goku ni nada. No. Ahí Ryler, a Rima 24. Así que. Pero podemos, un día podemos empezar con el yo soy tu padre. También nada, saludos a Rokuro, que se pasó un rato. Y a Seri, que también estaba. Ah, bien. Si mal recuerdo. Tuvimos público conocedor. Y a ver, ¿qué más tenemos? Y también el Morielo, que estaba. Ah, ¿estaba Morielo? Estuvo un rato. ¿Algo más que decirles? Vamos a terminar temprano. Supongo que sea medio raro. ¿Quién sabe qué fue el destino de Cero? Seguramente está en la casa de, en la otra casa muriendo intoxicado con algo. Y saludo. Melanie dice que casi se acerca a su cumpleaños. April Fools. De regalo te vamos a mandar unas preguntas. A ver si hay una fecha media rara. No recuerdo, pero bueno. No. Me parece que traten de sacar todas las series que puedan ahora. Sí, porque tienen julio, dos semanas para sacar todo. Después en abril se complica. En abril se va todo a la mierda. Mañana nosotros estamos haciendo nuestras reuniones locas. Sí, y pasado también. Acá dice Yuki 1984 lo corrobora. No sé a qué se refiere Bay Angelo. Decía, yo lo dije en algunas de mis podcasts. Sabía que la cumbia de Goku fue inventada en mi ciudad o estado. Espero que no lo digas con orgullo, porque. Bien. Algo más. Sí, nos vamos a ir con un tema de Yuri Yuri, al menos de una song. Dale. El single de respectivo de la OVA también. Titulado Yuri Yuri Let's Go. Así que nos vamos con eso. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye, ni. Chau. 前方は山あり後方は谷ありしょうがない回り道放課後トラベルあっちもこっちもどっちも探す